Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y sigan adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atenta en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una jornada de día martes 28 ya de abril, terminando que a poco para el primero de mayo, el día viernes, y vamos ya saludando a quienes nos escuchan también en la retransmisión y saludamos a las personas que están en la tarde, todos los días a las 6 de la tarde, salvo los viernes, donde vamos después de Cerro a la Izquierda. Comienzo saludando a quienes nos acompañan en el estudio, Carmen y Joaquín. Buenos días, ¿cómo están? Hola vos, ¿cómo están? Era un chiste, por supuesto, que vengo llegando de vuelta a Chile hace poquito. Estuve en la República Oriental del Uruguay. Aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan acá a través del 107.9 en Estación Central y también a los que nos escuchan en el www.radiovillafrancia.cl y también a los que nos escuchan en la repetición vía TuneIn, que es esta aplicación que uno puede bajar en su celular y buscar Radio Villa Francia. A todos ellos, por supuesto, le mandamos un gran saludo y estaremos comentando hartos temas. Está el tema de la reforma electoral, siguen las boletas, no sé si se hablará de Fulvio Rossi. Hay varios temas, también está lo que ocurre en Baltimore. Hay varios temas para comentar esta mañana, así que yo creo que vamos a hacer una buena mañana de discusión, información, comentarios y así ponernos todo al día de lo que está ocurriendo y por supuesto entregar información y compartir esta información, que siempre es lo importante y lo necesario. ¿Tú cómo estás, Carmen Gloria? Ay, bien, ya saliendo del resfriado, así que buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Recién? Sí, es que se me acrecentó con la última marcha. Me mojaron y tuve que quedarme todo el día así mojadita, entonces como que me resfría un poquito más. Pero bien, aquí estamos, así que a harto tecito con limón nomás y miel. Y ahí nos estamos sanando de a poquito. Muy, muy bien. Y ahora se viene la otra, así que yo creo que va a volver a caer. ¿Quién la otra? La otra marcha, pues. Ah, sí, pues. La del primero, el viernes. La del primero, el día viernes, así es. Se viene la próxima marcha, así que, bueno, ahí vamos a estar. Y como tú dices, hoy día es un día de bastante información. Ayer estuvieron comentando algo con respecto a lo de Fulvio, el pastelazo ese. Y bueno, y también estuvieron comentando otras cosas. Los de Baltimore no lo han comentado, pero bueno, a través de Twitter se están viendo una cantidad de fotos, pero increíble. No, impresionante. Todo sí. El este de la ciudad de Baltimore, entre incendios, barricada, revuelta, y lo que es más preocupante es que nuevamente se llama la Guardia Nacional, sí. Se militariza la policía, Una de las cosas que hay que entender también de Estados Unidos es que se hizo una ley, no me acuerdo hace cuánto tiempo precisamente, pero hace ya más de una década, que la policía puede comprar los saldos de armas militares de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Así, así es. ¿O eso quiere decir que están todos armados? Están armados hasta los dientes. Imagínate. Y eso es algo así bien preocupante y uno los ve, realmente uno ve y llega la policía y llega en vehículos militares, con chalecos antibalas militares, con visores nocturnos militares y con una, incluso a veces con un fusil militar. Entonces, claramente eso muestra hasta qué grado la policía o bien el armamento estadounidense, que es uno de los grandes negocios de ese país, por eso es que hicieron esa ley, se ha convertido incluso en una forma y un arma de enfrentarse a su propia población. Claro. Y atacar a la misma población del país que paga los tributos, que paga los impuestos y someterlo. Y claramente eso presenta un gran problema. Es parte también de revuelta, ahí está en Burundi también hay revuelta. Es parte de este año 2015, igual lo habíamos advertido un tanto, de un año bien, bien agitado, no solamente en Chile, sino todo a nivel el mundo. Internacional. Sí. Claro. Se viene bastante movido. Sí, pero yo estaba viendo ayer las imágenes esas y en realidad, bueno, hay harto revuelo ahí. Exactamente. Yo creo que algo que ocurre, está empezando a ocurrir en todos lados, de que ya no se aguanta lo que antes aguantaba. Sí. Ocurre en Chile con el tema de la corrupción, ocurre en Estados Unidos con el caso de la violencia, ocurrió en México con el caso de los muertos. Lo que está ocurriendo también es que la gente que antes se mantenía al margen de esto, ya se está manifestando. Entonces, eso quiere decir que se está duplicando la cantidad de gente de movilizaciones, claro, ponte tú. Exactamente. Hay un mayor nivel de conciencia, eso hace que, claro, más gente esté en las calles y expresa sus derechos y ya uno no se mantiene indiferente ante lo que antes ocurría siempre. En Estados Unidos, así la violencia policial, principalmente contra la población negra, una cosa sistemática, o sea, ha aumentado, podríamos decir, en el último tiempo, sí ha aumentado, pero lo que más ha aumentado en realidad es la respuesta y las críticas ante esta violencia sistemática contra la población negra de parte de la policía, de los distintos estados, y ante eso se está protestando. En realidad es un tema incluso nacional, a pesar de que han habido estallidos en Baltimore, han habido estallidos en otras ciudades, en otros estados, por lo general lo que se está viendo es que en realidad es un tema nacional. Y claro, hasta ahora no se ha hecho ninguna política al respecto. Y así también acá la corrupción ante, no digamos que la corrupción es algo tan nuevo, pero ya no se reacciona del mismo modo, por ejemplo, con el Mopgate. El Mopgate era muy, muy distinto a lo que ocurría. Era más, se aceptaba ya, bueno, hay corrupción, uno está medio enojado, pero no se hace mucho más. Ahora no, ahora hay como una reacción y una toma de conciencia mucho mayor de lo que está pasando. Y eso marca un poco el carácter del tiempo, del año, y que no solamente Chile, eso venía a decir. México lo mismo también. Las desapariciones ya no se toman de forma indiferente. Así que se ve un interesante panorama a nivel internacional en ese sentido. Hay como una, por eso digo, una mayor toma de conciencia y una mayor movilización ante las cosas, como tú decías. Sí. Si es que antes eran algunos, ahora son muchos los que salen a las calles cuando algo que consideran injusto ocurre o aparece, ya no es. ¿No será que ya nos aburrimos de acumular tanta y ya estamos como pasando a la etapa de demostrar la indignación? Así como que nos han metido tantas veces el dedo en la boca que como que ya estamos chatos de eso. Entonces yo creo que por eso ya la gente ya no está aguantando y las críticas se vienen a través de las redes sociales, se vienen en persona, si se cruzan con alguna autoridad por ahí, son capaces de increpar. Entonces la gente se está atreviendo a hacer cosas. Eso es lo importante. Claro. Y eso es muy bueno en todo caso. Es bueno, claro, lo que no es bueno es por qué se provocan estas cosas. No, por supuesto. Pero que haya una respuesta, que haya una reacción, a pesar de que, claro, esta respuesta todavía sea una respuesta de la rabia, porque, claro, estas revueltas que hay en Baltimore no son una respuesta organizada del pueblo, para nada, lo más lejano probablemente una respuesta organizada. De hecho, una respuesta principalmente de cabros chicos y de cabros desde 14 a 18 años, la mayoría de la población que está protestando. Que son los que más tienen adrenalina. Exactamente. Sí, pues. Pero que presentan justamente esa disconformidad ante este sistema y, bueno, ocupan la rabia como una forma de manifestarlo. Pero no a veces no hay tanta distancia entre eso, entre esa rabia, entre esa... Y empezar a hacer cosas ya tal vez más pensadas para poder cambiar las condiciones. Yo creo que acá se muestra claramente un enojo, una voluntad de molestia, y hay que ver cómo se va desenvolviendo eso. Si es que surge, no sé, como los años 60, una instancia más organizada de parte del pueblo negro de Estados Unidos respecto a cómo organizarse y llevar a cabo sus vidas, como fueron las Panteras Negras. Sería interesante ver si es que eso se volviera a ocurrir o se recreara algún tipo de organización similar, en donde pues, el mismo pueblo es capaz de tomar sus decisiones, organizarse, velar por su seguridad, por su defensa, por su alimentación. Y sería una gran, o sea, sería como un gran avance. Eso lo deberíamos hacer acá también. Absolutamente. Que el pueblo se tome el mando de todo esto. Sí, pues. ¿Sí? Sí que sería muy, muy bueno que ocurriera algo así. Y claramente en Chile también. No sé, la experiencia, por ejemplo, de los comedores populares que hizo las Panteras Negras o la experiencia también de nosotros patrullamos nuestro barrio y nos encargamos de que no exista el narcotráfico. En vez de que dejárselo eso a la policía, que en realidad, como es bien sabido, deja que esté el narcotráfico. Es muy distinto, porque ahí hay realmente intereses así de la comunidad, del territorio, en que estas cosas no ocurran y que la gente esté sana y salva y sin narcóticos, sin nada de eso. Así que bueno, hay que esperar qué pasa, pero lo que uno ve es que esta ola sigue, y lo más terrible de todo es que el gobierno y los distintos estados y los distintos tribunales que han ocurrido o las instancias judiciales no han sabido captar el descontento popular, y por lo general han absuelto prácticamente a todos los policías que han asesinado a jóvenes negros en distintas partes de Estados Unidos, en Nueva York, en distintas partes ha sido así. Entonces lo que uno ve, bueno, hasta qué punto vamos a llegar y no se va a hacer nada o no se va a decir nada al respecto. Hasta qué punto, por ejemplo, el Estado federal, ya que esto ocurre en todos los estados, no se manifiesta de forma real y determinante. Y esas son preguntas que van quedando, porque ahora en Baltimore, pero mañana puede ser en cualquier otra parte. Y así ha sido. De hecho, esto lleva ya probablemente ya una oleada, podríamos decir, de protesta en este sentido, ya como prácticamente más de 6 meses, un año, que está así, o sea, de que hay un asesinato, o sea, se hacen protestas. Y por lo general son asesinatos de gente negra, ¿no? Por lo general, sí. Y bajo el motivo simplemente de sospecha de ser negro. Claro. De hecho, este caso de este joven Gray... simplemente hizo contacto visual con la policía, como que el policía lo vio así de forma sospechosa, lo quiso como detener, él se escapó, lo arrestaron, lo esposaron de manos y de pie, y lo que todavía no queda claro es que saliendo de la van tenía una lesión en la espina dorsal, que lo dejó semanas en estado de crítico grave y luego murió. Como decía ahí un veedor de derechos humanos, está leyendo, decía, bueno, ¿por qué no nos cuentan inmediatamente qué es lo que pasó dentro de la van, de la van policial? Que obviamente todos sabemos qué pasa dentro de las vanes policiales. Todos lo hemos vivido en algún momento, además. Claro. Dice, bueno, es más fácil, o sea, la verdad no se demora en contarse. Lo que se demora uno en inventar una mentira. Y eso es lo que uno está viendo. ¿Por qué no cuentan la versión? En realidad, porque probablemente la están diseñando, probablemente la están inventando. Si tuviesen una versión y dijeran la verdad, probablemente no se demorarían nada, porque... Los hechos son constatables, los hechos son demostrables y un simple testimonio mostraría qué le ocurrió ahí. Y eso obviamente plantea dudas de respecto a si va a haber justicia. Y todos los juicios anteriores en Estados Unidos respecto a esta misma materia ha mostrado que no se hace justicia. Me suena familiar. Sí, es bien parecido a lo que ocurre en Chile también con sí. La policía, que la policía siempre termina absuelta. Y cuando no hacen cárcel, po. No. A lo más se les va a dar de baja. A lo más se le da de baja, pero por lo general lo que se hace es transferirlo a otro lugar o darle una cantidad de meses sin goce de sueldo y luego vuelven a ser operativos. Y cuando el Estado... Un tantán en las nalgas y era. Claro. Y cuando el Estado, podríamos decir, o las instancias de tribunales dictaminan la inocencia de la policía, lo que se está diciendo en el fondo es que en realidad se avala ese tipo de acción por parte del mismo Estado. Porque si no, se condenaría. Es lo que me acuerdo que hablábamos hace harto tiempo, lo que pasó en Venezuela. Cuando hubo esta oleada hubo represión por parte de la policía en esta oleada de protesta, ya fue como hace un año y unos meses, y lo que hizo el gobierno venezolano fue inmediatamente destituir e incluso encarcelar a muchos de los policías que participaron en eso. Lo que ahí uno dice, bueno, el Estado está manifestando de que está en contra de que se realicen dichas prácticas por sus agentes. En cambio, cuando se absuelve, como en Chile, como en Estados Unidos, lo que se está diciendo es que el Estado en realidad no le parece muy mal o no le parece tan mal, tal vez, el tipo de tácticas que se incluso hasta los protegen. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, y eso es lo que pasa también en Estados Unidos. En Estados Unidos la impresión que da es que en realidad... El Estado ampara de que se maten jóvenes negros por simple sospecha racista, porque en realidad eso es. Te miran que probablemente cometiste un delito o un crimen por tu color de piel. Luego te detienen o te disparan antes incluso de detenerte o te golpean y te matan. Y eso lo dejan así como si no hubiese ningún tipo de problema, porque en realidad se absuelve. Y por lo tanto, lo único que te queda en realidad es la protesta. Esta protesta que en este momento es, podríamos decir, desorganizada, desordenada, estilo revuelta, absolutamente. Pero es justamente porque los que están, haciendo las barricadas o los que están armando los incendios, tienen súper claro de que no va a haber justicia. Lo tienen y aparte muy claro. Que están con toda la adrenalina, como tú dices, por el tema de que son niños. Los que organizaron esto. Claro. Si fue afuera una escuela donde empezó todo esto y luego, por supuesto, se fue agregando más población. Pero fue así en una escuela por un rumor de un tuit que decía purga y que hace referencia a una película en donde se suponía que no había... Donde los jóvenes hacían que no se cumpliera la ley, que el crimen fuera legal. Y eso hizo que la policía fuera para allá. La policía va para allá... Obviamente, tú que tienes toda la rabia del mundo, nuevamente la policía por sospechas acerca a ti, le tiras piedras y etcétera. Y siguen los disturbios en Baltimore, los que se suman a los que ya hemos visto en Ferguson. Claro. Y está creciendo también en otros lados de Estados Unidos. Vamos a estar profundizando para ver más o menos también los distintos temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Entre eso vamos a explicar el tema de, a propósito de muchas preguntas, lo pueden revisar también en radiobiofrancia.cl. ¿En qué cambia el sistema binominal? Porque muchos dijeron, sí, chao, el binominal, wow, bacán, y este, y alguien nos explica por qué lo cambiamos. ¿Usted sabía de que se supone que ganan los que tienen más votos? ¿Con el nuevo sistema? No necesariamente. Se sigue manteniendo el tema de listas y de pactos. ¿Usted sabía de que, y esto lo digo la más buena onda, la mayoría del progresismo y la izquierda parlamentaria española viene combatiendo hace mucho tiempo con el sistema de Hunt, el que acabamos de instalar en Chile? Claro. Y eso es precisamente porque los partidos chicos se ven asfixiados y se ven precisamente perjudicados por el sistema de repartición conocido como sistema de Hunt o sistema Don't. Y Chile lo acaba de instaurar, que empieza a regir desde el 2017. Hay tema. Mucha gente celebró, pero no necesariamente sabía por qué había sido reemplazado el binominal. Algunas luces da el hecho de que este nuevo sistema electoral, bueno, de partida lo revisaron los propios parlamentarios que están hoy día en el Congreso, y esto fue previo, esto de hecho se termina saliendo del Congreso por allá por en fines de enero, fue previo a todo el escándalo que hay hoy día. Entonces ayer ocurrió una cosa muy rara, y lo decía ayer muy bien un analista. Se supone que se planteaba el final binominal, una de las cosas así como que siempre se planteó como en clave de la dictadura, y la verdad no salió a celebrar nadie. Yo no vi a nadie en Plaza celebró Italia. Celebró más gente en Plaza Italia por la salida de Cobresal, sí. El campeón, que dicho sea de paso, hubo una persona que fue hasta Plaza Italia a celebrar, felicidades a la gente de Cobresal, pero con el chavo binominal no ocurrió. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Primero porque yo creo que ya esas salidas institucionales ya no son muy creíbles. Yo creo que ya la legitimación de la clase política hace que piensen, bueno, ya van a entrar más de uno y menos de los otros, pero todos están metidos en el tema de la corrupción. Probablemente se hubiese sido en el momento de Penta, cuando estaba alineado solamente un partido que era la Unión Demócrata Independiente, o principalmente ese partido. Hubiese sido bien distinto porque le hubiese dado, podríamos decir, un sentido de cómo se llama, de bueno, este partido que fue el gran beneficiario del sistema binominal, el que es justamente el que está metido en la corrupción. Yo creo que la gente que entendió de lo que se trataba, como lo entendimos nosotros, que no era tal chao binominal, esa gente obviamente no iba a ir a celebrar nada porque no fue un cambio, bueno, después el Toño lo va a explicar, pero la gente que entendió que sí era un chao binominal y que era espectacular, más que nada celebró por Twitter o por Facebook. Claro, obviamente nadie va a salir a celebrar así como al estadio, pero también lo que ocurre es que lo que venía diciendo es que ya, si es que dejemos en los tiempos de Penta, la UDI, que era el gran beneficiario del binominal, que está sobre representado en el Parlamento, además es el vinculado a los mayores casos de corrupción. Entonces el chao binominal hubiese significado en ese momento chao UDI, o por lo menos la UDI queda a la marginalidad más pura. Claro. Pero hoy en día va a decir, bueno, ya hay menos de la UDI, pero va a entrar más del Partido por la Democracia y el Partido Socialista. ¿Y acaso son menos corruptos esos locos? No, po. Es lo mismo, po. Entonces dicen, bueno, si es que repartimos la torta entre corruptos y la repartimos así, o repartimos la torta entre corruptos asá, ¿cuál es la diferencia en el fondo? Si es que al final el empresario les pagó los dos lados del binominal, y por lo tanto la cuestión sigue siendo la misma. Ahora, respecto al grado de comprensión del sistema binominal, yo creo que es mínimo, o sea, yo creo que como que todo el mundo piensa, sí, el binominal desapareció y estamos bien. Y lo digo porque, supuestamente, quienes deberían entender el sistema binominal son gente que quiere participar de este sistema, podríamos decir, electoralista. Y ahí nos encontramos con una cantidad de organizaciones y agrupaciones de, podríamos decir, más a la izquierda de la Concertación, más a la izquierda del Partido Comunista. A mí lo que me llama la atención es que la gente, viendo lo que tenemos como parlamentarios y todo eso, sienta que ellos van a hacer un cambio real, que va a ir en beneficio de nosotros. O sea, con lo que tenemos ahí en el Parlamento es imposible que ellos hagan un cambio, una reforma o algo que vaya en beneficio de nosotros. Es imposible. Entonces, que la gente todavía confíe en eso, me llama mucho la atención. No, por eso es que hay un doble error de diagnóstico. El primero es, claro, creer de que llegando al Parlamento, si es que todo fuera maravilloso, esta reforma binominal, yo voy a llegar al Parlamento y voy a lograr cambiar algo, siendo que igual voy a ser la tremenda minoría del Parlamento, y además este Parlamento está hecho para un, podríamos decir, un poder gigante a la mayoría, un poder gigante. Así, para hacer una ley relevante no solamente requiere el 50%, requiere el 70, el 66% en algunas leyes. Por lo tanto... Ya, pero ese 60, 70% o 50% lo que haya, no está velando por privados, porque exactamente, están volviendo la mano a la gente que le pagó la campaña, entonces difícilmente la gente que está ahí va a hacer algo por nosotros. Así que eso de que, ay, felices, porque por fin, chao, al final, las winchas, lean la letra chica. A eso me refiero. O sea, aunque tuvieran, no sé, un 50, o si las nuevas fuerzas del Parlamento lograran un 50% del Congreso... Ni siquiera así, ni siquiera en ese caso, nada. Podrían hacer transformaciones relevantes, podrían hacer alguna que otra ley, algo así, nada más que eso. Además de que tienen que entrar a negociar con eso otro y por supuesto empezar a ceder muchas cosas. Pero aún así, estas mismas personas que no hacen ese diagnóstico bien, tampoco hacen bien el diagnóstico de haber leído la reforma al binominal. Sí, pues. Y darse cuenta que... Acá se benefician dos grandes... potencia. Eso es todo. Claro, ¿no? Y principalmente lo que se ve es que va a seguir siendo lo mismo, pero con más parlamentarios. Más encima vamos a tener que mantener más zánganos. Porque se aumentaron. Se supone que eso lo tenían supuestamente arreglado. Yo no sé si es que hay ahí hecha la ley, hecha la trampa, pero se supone que debería existir un... supone que esto no iba a representar mayor gasto. Es que es ilógico que no represente mayor gasto cuando metí 20 o 30 giles más a los senadores y a los diputados. Claro. Es imposible. Sí, porque ellos no se van a bajar el sueldo para pa pagarle al resto, a los que vienen llegando. Eso no va a suceder. Claro. Entonces se hay que acrecentar los gastos, obviamente. Sí, pues eso es lo que justamente ellos decían y acá en el mismo artículo se niega, o sea, porque uno de los argumentos que se dieron fue no, acá no se hace más gasto y ya está la dieta parlamentaria, está la oficina, está el auto, la bencina del auto, están sus asesores. Pequeños detalles, el celular. Claro, están todas esas cosas que finalmente vienen añadidas, podríamos decir. Porque si sí, ya repartamos la dieta parlamentaria entre más. Ya, no creo que lo hagan, pero si lo hicieran. Pero están todos los gastos extra, que son buena parte, en realidad son casi como la mitad o sea, el doble de la dieta. O el mismo valor de la dieta, que son gastos de transporte, gastos de representación, gastos de oficina, gastos de asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Que van a estar ahí como gastos fijos. Por lo tanto, si aumentas parlamentarios, aumentas senadores, diputados, te va a aumentar el costo. Ellos dicen que no porque se vería demasiado, pero es que demasiado mal en este momento político decir que ahora se van a gastar más plata en parlamentarios, se van a gastar más plata en diputados, se van a gastar más plata en senadores. Se vería extremadamente mal, así, pero entonces muy mal. Entonces no lo van a decir. Entonces no lo van a decir. Pero sí se aumenta. Ahora la pregunta es cómo van a resolverlo, porque se supone que si es que esto no implicó reforma a ley de presupuesto y todas esas cosas, yo no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, eso ya es otro punto. Claro, el otro tema importante que es lo que ha generado todo, podríamos decir, esta avalancha de izquierda, no tan a la izquierda, la flexibilización de la creación de nuevos partidos políticos. O sea que ahora requerimos... Por eso últimamente estamos viendo algunos nombres nuevos por ahí que han aparecido. Claro. Se disminuye a la mitad las firmas y como se disminuye a la mitad las firmas, ahora es mucho más fácil hacer un partido político. Ya no se requiere, creo que, firma a nivel de toda la nación, así como que antes podía existir un partido regional, un partido nacional. Ahora creo que eso también se ha flexibilizado mucho. Y lo que vemos hoy en día es que están surgiendo partidos políticos y que van a seguir surgiendo partidos políticos así a una, como no sé, como crece, no sé... La mala hierba. La mala hierba. sí. Impresionante, así como ¿cómo se llama? La ortiga, como alguna cosa así. Como. Ah, pero esa no es una mala hierba. Pero crece en todos lados. Ah. Tampoco para decir que son mala hierba, pues es muy mala clase todavía, si todavía ni siquiera existen y los vamos a estar insultando, esperemos que hagan algo y ahí los tratamos mal. Pero claro, han surgido así, yo he visto ya instancias de partidos políticos Yo diría que alrededor de 5 o 6, así, nuevo, así. Últimos días, claro. Sí, que los últimos días y más algunas intenciones de algunos grupos que se están juntando. Y estos grupos están muy esperanzados, yo diría. Ellos sí que están, probablemente ayer sacaron una champaña o sacaron, no sé, una botellita de algo para pa celebrar porque sentían que era el gran día de sus vidas y el día que podían empezar a acceder a este, no sé, un pedacito de poder que sería tener un parlamentario en el Congreso. Pero ellos nomás celebraron. Y yo creo que están celebrando incluso equivocados. Si eso es lo interesante. Eso es. Porque claro. Yo creo que ni siquiera, es bien probable que ni siquiera logren parlamentarios. Sean tomados en cuenta, a no ser que se sumen a las grandes mayorías. Claro. O que se hiciera un bloque de todos estos 25 partidos que van a surgir muy grande, muy unificado. Iban a sacar un par de diputados, probablemente, una cosa así. Y lo que uno está viendo es que, claro, están toda la política de alianza, están todas las prácticas en torno a esto. Ellos sí que están interesados en la reforma del sistema binominal, pero el resto de la población uno ve y la reforma binominal ni siquiera parece ser una noticia relevante. ¿Por qué? Porque claramente están... lo que ves es que, bueno, si financian los empresarios en la política, ¿cuál es la diferencia entre que llegue uno y llegue el otro? Es bien poca la cosa. Financia la campaña de la política. Claro. Y lo otro es lo que decía... Porque el otro lo financiamos nosotros. Claro. Y lo otro que dice el Toño, o sea, el método de repartición, la cifra repartidora, el sistema de repartición sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, en realidad lo que se hace es un binominal corregido utilizando un sistema cuestionado que da muy mal los porcentajes o en realidad sobredimensiona algunos aspectos y subdimensiona otros. Y por lo tanto, ese mismo sistema va a ser una herramienta opresiva probablemente de los dos grupos mayoritarios frente al un tercero, un cuarto grupo minoritario que estén en la disputa por la política y por los escaños del Congreso. Así que no parece ser muy muy poderoso, podríamos decir, esta reforma. Es más bien una parte de lo que se quiere, yo creo que, dar cuenta primero en acabar, o sea, en quitarle, podríamos decir, los nombres a las prácticas que vienen del pinochetismo, que vienen de la Constitución del 80. Y por otro lado, yo creo que lo que sí va a lograr, y está logrando con éxito, es la cooptación de sectores políticos de izquierda para que ingresen ciegamente, y yo creo que erradamente, ni siquiera por determinación política, sino porque van a salir trasquilados en el mismo juego de las elecciones, se integren a la política electoralista y se queden ahí. Y yo creo que lo que va a ocurrir es eso, y está ocurriendo, así, formación de partidos. Está el partido rodriguista, el partido constituyente, el partido instrumental por no sé dónde, tales dos se van a juntar y van a hacer un partido, tales otros tres se van a juntar y hacer otro partido. Y están todos pensando en tener representaciones del Congreso y este sistema, y yo creo que ahí el Toño puede explicarlo mejor, pero este sistema lo que más probablemente va a hacer es que no tengan representación del Congreso. Claro. O tengan una representación totalmente mínima en el Congreso. Entonces... es interesante porque están cooptando, podríamos decir, el poder está cooptando de forma muy significativa a sectores que antes velaban o guardaban por otros métodos de lucha, pero que a su vez, al final, ni siquiera van a estar presentes. O sea, fueron cooptados, pero en realidad fueron cooptados y engañados. O les vendieron un cuento y el cual ni siquiera van a poder participar, porque ni siquiera van a estar mucho en el Congreso, o la mayoría no va a estar en el Congreso. Ojo, y para todo esto se va a necesitar dinero. Bueno, y vamos a empezar de nuevo con la tonterita. Bueno, lo que también puede ocurrir es que, y también se está viendo como un tema, es que como ahora es muy fácil hacer un partido político, el partido también los votos te dan plata, te dan dinero. A ver, hay varios mitos respecto a esto. Dentro de lo que ustedes decían, es cierto. Esto es un sistema que se cambió por lo mismo. Sí. básicamente tiene que ver eso con es. Eso. Lo han hecho de nuevo. De hecho, esto es un sistema proporcional corregido. Así se llama originalmente en las discusiones legislativas. Después pasa a ser sistema corregido, o sea, pasa a ser de corregido a inclusivo. Entonces, hay aquí un tema que tiene que ver con temas de lenguaje, con temas de concepto. Si bien es cierto, mejora en algunos aspectos. O sea, ¿es más representativo este que el binominal? Sí. ¿Es distinto al binominal? No. No. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, es posible. Porque básicamente tiene que ver con lo que... Dice, se escuchan como que se mueven cosas, me dice una enana acá por interno. No sé qué están haciendo ustedes ahí. Yo nada. Yo tampoco. Enana Zapa. Sí. Como radioteatro con el sonido encendedor, tecla el celu, hasta... Bueno, porque acá estamos trabajando al otro lado también, por eso estaba muteado. Disculpe, y vamos a estar revisando precisamente también este sistema, o entre comillas, nuevo sistema electoral, con alguien que maneja mucho más la situación y los hechos. Pero, ¿cuál es la pregunta y qué es lo que todos le achacaban al sistema binominal? Que el que tenía votos o más votos no necesariamente ganaba. Que si, por ejemplo, saliste segundo, pero la lista arrastró el que salió cuarto. Claro. Ese tipo de cosas... no necesariamente se corrigen con este sistema. Claro, o sea, como ejemplo, es como que un equipo ganó al otro 3-1, pero el partido se decreta en empate. ¿Qué? Eso es lo que pasaba en el binominal. O sea, yo ganaba 3-1 al equipo contrario y decían al final, el partido fue empatado. Claro. Y eso básicamente hacía de que dos fuerzas políticas, el famoso 66 igual a 33, o equivalían, básicamente se mantenían los equilibrios políticos, y se mantienen los equilibrios políticos por razones también, valga la redundancia, políticas, que de una u otra manera esto hacía de que esta minoría sobrerepresentada, porque el caso de la UDI, aunque el más beneficiado ha sido RN, por si acaso. ¿Ah, sí? Con 31 veces que se ha visto beneficiado con el binominal. De hecho, les voy a dar algunos datos para que vamos consiguiendo algunas cosas. Ya. Por ejemplo, 31 veces se vio beneficiada Renovación Nacional, 28 la UDI. La Democracia Cristiana en 9 ocasiones se benefició del sistema binominal, sacando a candidatos, insisto, que obtuvieron un cargo sin necesariamente haber tenido más votos que sus competidores. Lo que se llamaba por arrastre. Claro, uh-huh. Que tiene que ver con el tema de doblar, que es lo que siempre se hablaba. Hay que doblar al otro precisamente para que el otro no salga y arrastrar al de tu lista, y eso se hacía generalmente cuando tenía ya alta votación en un sector, tenía ya un alto porcentaje, arrastrar a tu compañero de lista. Esto va desde la UDI hasta el Partido Comunista, que se han terminado beneficiando del sistema binominal. Algunas veces, obviamente, RN y la UDI se beneficiaron muchas veces del sistema binominal. Uh-huh. Hoy día... Para ponerte un ejemplo, hay gente que, aún teniendo más votos que otro, va a quedar afuera. Y esto, vamos a explicar el tema del por qué. Ahora, ayer vimos que se hablaba de este enclave, del chaol binominal. ¿Cambia realmente el sistema binominal? No cambia mucho. No cambia. Insisto que en otros países este sistema está, el que hoy día se plantea, que va a ser más parecido al tema de los concejales, aunque la verdad no es mucha la diferencia. La verdad, no hay diferencia. El sistema en términos de... el sistema en sí, el método en sí, sigue siendo más o menos el mismo. ¿Qué cosas cambian? Por ejemplo, cambian la forma en cómo se distribuyen los distritajes, los distritos, las circunscripciones. Distritos son... en el caso de los diputados, y la circunscripción en el caso de los senadores. Cada región pasa a ser una circunscripción. Pero, por ejemplo, en 5 regiones se va a seguir manteniendo el binominal. Ustedes dirán, sí. ¿Por qué? Porque lo que se hizo para romper de una u otra manera el binominal fue instalar en la votación en los cupos impares, para que no se generaran empate. Pero, por ejemplo, en 5 regiones se van a seguir manteniendo 2 senadores. Entonces se va a generar igual una cierta, ¿cómo se llama?, empate político, porque eso es lo que hace el binominal, es empatar. Acá no se ha cambiado grandemente el tema interno, o sea, cómo se termina determinando quién termina obteniendo un puesto. Acá lo que se eliminó fue el empate, entre comillas. Claro. O sea, la idea es que, claro, en vez de antes una coalición sacaba, era muy probable, o casi todas las probabilidades, menos que uno superara los 66%, iba a sacar un senador y un senador cada coalición. Entonces, por eso se impariza, entonces ya el que tiene más, al final va a sacar dos senadores y el otro va a sacar uno. La pregunta que obviamente cabe es cuál es la posibilidad de que hayan tres fuerzas políticas y que cada uno saque un senador. En realidad el sistema no está hecho para eso. Está hecho principalmente para que uno saque dos y el otro saque uno. Entonces, no sé, por ejemplo, la Concertación, la nueva mayoría, que antes sacaba, no sé, había sacado un 65% y se había quedado con un senador y un senador, ahora va a tener dos senadores y la derecha va a tener un senador. Y eso corrige, en cierto modo, el problema del binominal, pero seguimos hablando de dos fuerzas políticas. Claro. Por lo tanto, seguimos hablando binominalmente. Sería interesante ver eso, así cuáles son las probabilidades de que se repartan una senaduría tres fuerzas políticas. Y yo creo que es bastante, bastante poco probable. Entonces, al final uno dice, bueno, corrige. Y ya. Y lo otro que también, ¿cómo se llama? Ocurre con este, es que, bueno, como decía el Toño, parece que, claro, mientras acabemos con el binominal en Santiago está todo bien, pero si es que en Aysén y en Punta Arena el binominal no existe, o sea, sigue existiendo tal y como es, parece que no importa mucho. Que es bien, bien molesto, porque nuevamente... A mí me llamaba la atención ayer cuando veía que toda la gente en las redes sociales celebraba, decían, por fin, chao, el binominal y todo un tema. Pero al parecer no habían leído estos detalles. Entonces ayer cuando estuvimos analizando el tema con Toño y la Inés, y ahí no, en realidad empezamos a ahondar en el tema y nos dimos cuenta que no es tal el cambio. Sí, sí, parece que tenemos un llamadito. Exactamente, tenemos un llamado. Vamos a comunicarnos con Daniela González, cientista política. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de el sistema binominal y el fin al binominal. Ayer se celebró, no en Plaza Italia, parece que nadie vio esto como un gran triunfo, pero hay muchas dudas respecto. Ayer se hablaba final binominal, qué gente se había beneficiado, pero ¿por qué reemplazamos al binominal? A ver, primero, el binominal es un sistema que hacía a grandes rasgos, crea distritos, por ejemplo, la comuna de Arica, pesa lo mismo que, por ejemplo, la comuna Maipú, siendo que Maipú tiene 4 o 5 veces más habitantes, y ambos distritos elegían 2 representantes. Entonces, lo que pasaba con el binominal es que no había un equilibrio entre la cantidad de votantes y la cantidad de representantes. Entonces se producían un montón de desequilibrio. Aparte, producía que tú compitieras por lista. O sea, daba lo mismo, tú podías ser un candidato fuerte y llevar a alguien débil, y si sacaban el 33,3%, ganaban los dos. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué se cambia? Exactamente por eso. Por los problemas de representación y por el tema de igualdad de votos. Y aparte, el sistema binominal fue hecho en dictadura. Los distritos fueron hechos con los resultados del plebiscito del 80. Son distritos que se hizo para beneficiar a la derecha cuando llegase la democracia. Eso fue absolutamente planificado. Y esto lo hemos visto, lo repetíamos delante, 31 veces ha beneficiado Renovación Nacional, 28 la UDI, más del doble que la coalición de contrincante, entre comillas, que viene siendo la Concertación, hoy día nueva mayoría. Pero uno dice, bueno, lo que estamos, está bien eso que tiene que ver con la dictadura, pero queríamos algo más representativo, que es precisamente la crisis hoy día en términos, entre comillas, de legitimidad, de la representatividad de quien está en el Congreso. Por tanto, uno dice... un voto, el que tiene más votos gana, que como la lógica que tiene la mayoría de gente, y cree mucha gente que lo que se cambió el binominal por eso, de que ahora el que va a tener más votos gana, y eso no es tan así. O sea, mira, comparado con el binominal, el nuevo sistema se va a acercar más a eso. Sí van a haber algunas distorsiones, ¿y por qué? Porque en esta reforma que se hizo el binominal, el redistritaje, o sea, cuando volvieron a dibujar los distritos, los territorios a donde tú vas a elegir un representante, se hizo en base a los distritos que hay en el binominal, no se hizo un gran redistritaje. Entonces, sí van a haber distorsiones, pero mucho menos que los que hay en el binominal. O sea, es un buen sistema, pero que no es perfecto. Va a tener menos distorsiones en términos territoriales. A ver, hay dudas respecto, por ejemplo, a lo siguiente. Uh-huh. Se habla de que, bueno, cada región se convierte en una circunscripción, o sea, vendría siendo 15, ¿ok? Uh-huh. Y algunos dicen, bueno, si antes era difícil, un partido independiente, un partido chico, ir a pelear las senatoriales, que ha demostrado cómo está compuesto, por ejemplo, el Senado actualmente, eso no va a variar casi en nada. En el sentido de que va a ser mucho más caro, por ejemplo, tener que recorrer toda la circunscripción para poder ganar. De hecho, por ejemplo, esto es un sistema que está en varias partes del mundo y que la verdad está hace bastante rato. Y todas las críticas que hay, por ejemplo, de partidos pequeños o de partidos no tan pequeños, es que siempre se terminan de una u otra manera perdiendo. Sobre todo en momentos que estamos discutiendo también el tema de cómo se financia la política, quién va a financiar eso, que va a ser de una manera como que las reglas del juego o el escenario no va a ser muy parejo para todos. Mira, yo creo que ahí hay como una nebulosa, porque de hecho cuando se discutió el proyecto de ley para cambiar al binominal, había un articulado para cambiar, para adaptar el financiamiento a la política. Uh-huh. Y eso se sacó. Y con todo este escándalo, yo creo que ahora nadie va a poder gastar mucho dinero, al menos en unos 5 años en adelante en las campañas, porque vamos a estar con los ojos encima en eso. Entonces, acá el cambio al binominal sí es una buena noticia, pero nos hace falta, ahora con todo este acuerdo y esta comisión presidencial que va a decir cómo se va a financiar la política, nos falta la pata importante de este nuevo sistema, cómo se va a financiar. De hecho, por ejemplo, deja quedarme en eso porque una de las discusiones tiene que ver cómo se financia esto. Uh-huh. Obviamente van a haber más diputados y obviamente van a haber más senadores y esto de una u otra manera uno asume por lógica que implica gasto. Ayer salió hablando Rodrigo Peñailillo diciendo, pero por ningún motivo va a haber gasto, porque eso es un error. Uno entiende que es el ingeniero comercial y que sabe sumar, pero parece que no. Yo leía, ¿qué es lo que dice Rodrigo Peñailillo? Dice, habían senadores vitalicios, habían senadores designados, expresidente que nadie lo había elegido, todo el tema, y sumaban alrededor de 49, y ahora van a ser 50 senadores. Se metió los diputados, no sé dónde, en el bolsillo donde tenía el gel, porque la verdad, obviamente, va a aumentar el gasto. O sea, no hay forma de que no ocurra eso. No, eso va a aumentar, absolutamente. Si ya imagínate que tienes que meter más o menos 50 o 60 diputados, vas a tener que hacer 50 o 60 oficinas nuevas. Eso va a haber. Computadores, gente, me imagino que ocuparán esas cosas los diputados. Absolutamente, yo creo que ahí no nos han dicho la fórmula que van a usar. Lo más probable, hay dos probabilidades, o que definitivamente el presupuesto del Congreso aumente, o que el presupuesto aumente poco y tengan que haber una baja de gastos para financiar a estos nuevos diputados y senadores. Eso tiene que pasar. Uh-huh. Absolutamente. Esto empieza en el 2017, entra en vigencia. Sí, sí. O sea, hay un tiempo, por así decirlo, para negociar. Hay un tiempo y hay un tiempo para ver qué cosas del presupuesto están de más en el Congreso o no. Mi temor es que, por ejemplo, uno de los rumores era que iban a volar los canales del Congreso. ¿En términos de televisión y todo eso? Exacto, es un rumor. Que debiera ser público, dicho sea de paso. Sería pésimo que lo hicieran, porque es como uno de los... O sea, el momento en que se habla de transparencia, ¿sería una de las medidas menos transparentes? Exacto. Es un rumor, es como un rumorcillo de pasillo, pero sería pésimo. Yo encuentro que ahí habría que ver qué es lo que van a hacer. Y te insisto, a pesar de que nadie fue a celebrar el cambio al binominal, porque yo creo que, no es por ofender, pero yo creo que muy poca gente sabe cómo funciona el binominal, que es una aberración. Este es un sistema menos aberrante, pero que sí genera dudas. Y sobre lo que me habíais comentado de cómo lo iban a hacer los partidos pequeños, esta reforma lo que hace, de hecho, es aumentar la posibilidad de que se formen partidos regionales. Sí. O sea, si un independiente quisiera, esto es en teoría, o sea, como cómo poder aumentar la competencia, bueno, si tú, por ejemplo, quieres competir por X región, puedes hacer un partido regional para presentarse a esa elección y se bajan las barreras de entrada. De hecho, recuerdo, lo conversamos que con eso podría haber una fórmula para que los independientes entraran. Lo conversamos acá en su momento cuando se estaba discutiendo a propósito de los votos de Lili Pérez y Antonio Horvat. Uh-huh. La conversación con Horvat de parte del Ejecutivo, recordemos que estaba negociando allá en su momento Jimena Rincón, secretaria general de gobierno, que es la función del diálogo con el Congreso, y Rodrigo Peña y Lío. De hecho, uh-huh, se generó, y lo recordábamos el otro día, antes del anuncio, que tenía que ver con la pelea que había tenido Bianchi y Horvat, senador independiente de la Patagonia. A Horvat se le ofrece, y de hecho se le dice, y trasciende esto, de que se le ofrecía casi con 100 personas hacer un partido, que no es básicamente, insisto, todo está en ciernes, todo está en veremos respecto al cómo va a funcionar finalmente todo esto, pero Bianchi había acusado esto de una traición. Dice, ok, se va a flexibilizar, por ejemplo, la formación de partido, pero eso no asegura, pero para nada, ganar una elección. Hay partido, por ejemplo, en otros países donde tú podías hacer un partido casi con tu familia, pero eso no quiere decir que va a tener un escaño en el Congreso, en el Capitolio, en donde sea. Sí. Absolutamente, pero sí va a haber una posibilidad mayor. Uh-huh. A lo mejor no todos los partidos regionales van a ganar, pero sí, por ejemplo, hay una alta popularidad en la región, sí va a haber mayor probabilidad de ganar que con el binominal. Daniela, te quieren hablar acá. Todo escenario es mejor que el binominal. O sea, eso es un poco triste, pero es cierto. Es bastante triste, pero es cierto. Daniela, te quiere hablar Joaquín acá. Daniela, hola, habla Joaquín. Hola. Quería hacerte una pregunta porque, claro, el tema, claro, de creación de partidos políticos, uno tiene el caso de probablemente binominal más fuerte que Estados Unidos, donde existen decenas de partidos políticos, incluso a nivel nacional, en donde nunca han ganado absolutamente nada, o prácticamente nada. Y lo otro es que a mí lo que me genera la duda con respecto al sistema de senadores es que si realmente está construido para que la fuerza mayoritaria saque dos senadores y la minoritaria una, y qué posibilidad hay en ese mundo de elecciones de senadores en que en realidad tres fuerzas saquen un representante. Porque a mí me da la impresión de que en realidad es para que justamente hacer que esta cuestión no termine en empate como el binominal, pero no creo que me entran dudas respecto a que sea la posibilidad de incorporación de una tercera fuerza con peso en alguna de las elecciones, por lo menos en senadores. Sí, en senadores yo creo que es lo más complicado, pero te insisto, el escenario era tan malo con el binominal que sí puede haber posibilidad. Hay una posibilidad un poco más bien remota, la verdad, pero hay pero sí hay, o sea, por ejemplo, y aparte va a depender también, porque acuérdate que en este nuevo sistema electoral, no todas las circunscripciones tienen varios escaños, o sea, hay circunscripciones que tienen 5, 8, pero todavía hay algunos que tienen 2, entonces va a depender de la competencia, regiones. Claro, va a depender de la competencia que se dé en la región. Daniela, claro, hay 5 regiones que se mantienen, 2 cupos, sí, y que de una u otra manera se podría dar este empate, que es básicamente la distorsión o la aberración que tú dices que generaba el binominal, que hacía empatar cosas que no eran equivalentes. El 66 versus 33, no 76 versus 36, como decía ayer un diputado que andaba medio perdido. Pero qué extraño. Pero el tema es que, por ejemplo, ya está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, uno dice, debería haber una cosa unicameral, una discusión bien, bien latosa, pero sabemos que el poder hoy político, y a juzgar por cómo se ha estado viendo todo este tema del financiamiento de la campaña de forma irregular, etcétera, etcétera, el poder está en el Senado. Y en ese sentido, uno cuando ve la composición del Senado, dice, bueno, ¿quién está en el Senado? Y la verdad, salvo un senador que viene siendo, si no me equivoco, Alejandro Navarro, del MAS, que yo, honestamente, no es porque tenga buena o mala a la gente del MAS, pero yo no conozco a ningún militante del MAS, salvo Alejandro Navarro. Y en ese sentido, salvo Alejandro Navarro, que es conocido, que ha sacado mayoría allá en la octava región, son los mismos de siempre. Bueno, y Lili Pérez, bueno, pero ella Lili Pérez, claro, venía con el cupo en su momento de la alianza y después se termina peleando e indignando con su ex partido. Sí, mira, yo creo que en los primeros años de este nuevo sistema no vamos a ver grandes cambios en el Senado. Se puede dar paulatinamente en un futuro, en mediano plazo, pero ahí tendríamos que ver, porque te insisto, falta una pata importante que es el tema del financiamiento. Ahí, bueno, como cientista social, te voy a hacer una pregunta que hoy día es súper atingente, que tiene que ver más allá de lo técnico. Dice que probablemente no vamos a ver muchos cambios y probablemente hay mucha gente que tiene mucha expectativa, precisamente, o sea, porque hoy día, y expectativas porque fueron creadas, no se inventan de la nada, fueron creadas por quienes instalan esto, el tema del binominal, la mejor, una democracia mucho más real, más profunda, más participativa. Cosa que esto no lo asegura, pero en nada. Y eso puede generar también problemas. En parte sí. O sea, estamos en un mejor escenario que el binominal. O sea, cualquiera. Claro, pero uno puede decir a esta altura. Pero por ejemplo, Max Quitral decía hacer un partido instrumental, por ejemplo. Claro. ¿Tiene posibilidad de sacar o tiene que aliarse con...? En la Cámara de Diputados, sí. ¿En la Cámara de Diputados, sí? A eso voy. Que el Senado queda como cerrado. Como que se arma todo esto y que el Senado de una u otra manera se protege, porque claro, van a haber un montón de diputados, 155 en total, 120 a 155, ok, y puede que alguien, a ver, lo que veo yo, que acá las fuerzas políticas presentes de una u otra manera evaluaron la situación, salvo la UDI, que la verdad cualquier cosa que le corren, no sé, ¿cachai? El auto de lugar y los buenos colapsan, porque cualquier cosa que implique un cambio, implica de una cuestión puta, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los cromosomas y un montón de otras cosas. La endogamia genera algunas consecuencias, pero en particular los partidos que estaban viendo esto, obviamente, y que están representados hoy día en el Congreso, no es tan terrible. Va a llegar, por ejemplo, un Gabriel Boric, pero su voto no va a valer nada. Puede hablar, puede decir, puede tener pero la verdad no va a alterar de una u otra manera la correlación de fuerza que tienen los grandes partidos. Que es un poco lo que evalúa alguien que está legislando y que de una u otra manera protege también el poder que tiene. Mira. O sea, eso es parte de la especulación. Sí. Te insisto, en el Senado a lo mejor no va a haber grandes cambios, pero sí, a lo mejor, en vez de que haya un Navarro, puede haber dos o tres. Y yo creo que ahí va a depender también de la evolución que tenga. Y sabes que te insisto, para mí, para evaluar así como completamente qué podría pasar, para mí falta financiamiento. Sin cómo se va a financiar las candidaturas, vamos a ver si realmente hay posibilidad o no. Porque te insisto, el sistema al menos no está malo. Te insisto, para mí lo peor de este sistema nuevo electoral es el redistritaje, que no hubo real redistritaje. Se hizo en base a los mismos distritos del binominal. Pero sí, vamos a ver si realmente estas terceras fuerzas van a tener acceso cuando veamos cómo se van a financiar. Que es un tema no menor justo ahora. El financiamiento es el clave para saber si va a haber igualdad de los partidos de candidatos independientes a acceder. O sea, pero al menos en términos numéricos, sí hay una probabilidad de que hayan, por ejemplo, si hay un representante en este momento al MAS, que haya dos o tres, al menos en el corto plazo. Porque en el largo plazo vamos a tener que ver cómo se ajusta el sistema de partidos, porque esto igual tiene que ver con un sistema de cómo los partidos se van a proyectar en un nuevo escenario, porque a pesar de que uno tenga desconfianza y todo eso, los partidos necesitan llenar estos nuevos cupos. A pesar de que se digan que son muchos, son pocos, son nuevas autoridades que se necesitan. A ver, yo creo que lo que tú estás señalando es realmente importante, sobre todo en el escenario en que hoy día estamos. Falta ver cómo se va a financiar esto. Que hoy día no es un tema menor, probablemente en otra discusión hace un par de meses atrás esto era, claro, ya sí, veámoslo. Hoy día decir, oye, tenemos que ver cómo vamos a financiar esto, probablemente debe estar haciendo preocuparse a más de alguien. Porque precisamente hoy día el problema que tenemos es cómo se va a financiar. Porque obviamente no va a ser muy popular que se hable de un financiamiento público. Ayer, bueno, esta semana lo decían, por ejemplo, algunos parlamentarios, decir, bueno, las campañas son caras. Y es verdad, que uno de los grandes problemas con respecto al tema de las democracias, esto es un fenómeno a nivel global también, tiene que ver con el costo y el despliegue de las campañas en sí y quiénes las financian. Por ejemplo, ayer Endesa reconocía que había aportado $1,000,000. Mate ya lo hizo, por ejemplo, con el directorio de la CMPC. Todos están diciendo... ¿Y si no es ilegal? No, para nada, porque está dentro de la ley. O sea, entendemos que lo que dijeron de una u otra manera era porque lo hacían legalmente. Todavía está en investigación todo esto y están apareciendo poco a poco y algunos están poniendo el parche de artillería. Pero fuera de todo eso, es ¿cómo va a ser el financiamiento legal? Que de una u otra manera le va a permitir en igualdad de condiciones, porque en definitiva el tema de la democracia tiene que ver con eso, con poner escenarios de una u otra manera donde no esté desnivelada la cancha para poder participar. Porque si va a ser más o menos lo mismo, yo creo que la expectativa hoy día es mayor ante cualquier cosa. La expectativa respecto a los cambios. O sea, por ejemplo, a propósito del financiamiento político, se supone que viene una cadena nacional donde va a hablar Michelle Bachelet respecto al tema de la Comisión Engel, ¿ok? Uh-huh. Ha trascendido, he conversado con gente respecto al tema de la Comisión en sí, de algunas cosas que salen ahí que tiene un poco preocupado a los políticos. De hecho, supuestamente estamos hablando de transparencia, se entrega esto el viernes pasado y hasta el día de hoy nadie más lo conoce, salvo la presidenta. Aunque digamos que siempre se filtran algunas cosas, y una de esas tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de los partidos políticos. Tiene que ver, por ejemplo, cómo va a ser el financiamiento en términos electoral. Tiene que ver el tema revocatorio. Tiene que ver un nuevo padrón para los partidos. Por ejemplo, el Partido Socialista decía, oye, fueron a participar cerca de 25.000 militantes en la última elección el fin de semana. Un partido que se supone que tiene más de 100.000. Que dice los padrones de una u otra manera están no alterados, pero se pasaba, qué sé yo, por un lado, se iba a pedir un favor, firme acá, y que hay militando en un partido que la verdad nunca supiste que estáis militando, o la verdad nunca te interesó militar, pero para tener un favor político, como se hacía en las municipalidades, reparticiones públicas, terminaste militando. Y eso de una u otra manera viene a mover y a rediseñar todo. Sí, absolutamente. O sea, te insisto, este como casos de corrupción del financiamiento de la política puede ser una oportunidad muy buena para redefinir el financiamiento, pero como siempre ha pasado, estas reformas nunca son totalmente beneficiosas para todos. Pero, a ver, para mí también una de las cosas importantes que falta por saber, aparte del financiamiento, es la capacidad del CERVEL para fiscalizar. O sea, si aquí vamos a tener igualdad de condiciones y al menos con el nuevo sistema electoral numéricamente, si hay más posibilidades. Uh-huh. No, te insisto, no es un cambio malo, es un cambio que es bueno, pero nos falta la parte importante, pero nos falta también que el CERVEL sea capaz de tener un control real. Porque si vamos a tener, por ejemplo, en esta Comisión Engel anuncian un nuevo sistema de financiamiento a la política, pero el CERVEL sigue igual, no sirve. Se supone que hay un capítulo en particular que se refiere al tema del CERVEL, insisto, claro, por lo que uno ha sabido respecto al tema de esta comisión, precisamente porque, bueno, el CERVEL se presentó frente a la comisión, también expuso cuál es su problema, así como lo ha hecho la comisión investigadora del caso Penta, porque todos dicen, a ver, y un buen punto el que tocas tú, todos, sin excepción, todos, de este lado y de otro, de todos los partidos, cada vez que han aparecido en temas de irregularidad, han sido nombrados o están dentro de una lista de gente que está siendo investigada, etcétera, etcétera, dicen exactamente lo mismo. Hoy, el CERVEL dijo que estaba todo ok. Dejemos que las instituciones funcionen. Y todos saben que el CERVEL vale yuyo, porque no tienen ni la gente, no tienen presupuesto, y la verdad dice ya las boletas, ya. Uno dirá, bueno, cuando querís meter un caballo, cuando querís pasar tus boxers como parte del gasto de campaña electoral, es como más o menos obvio que te lo van a rechazar. Claro. Pero de ahí a meterse finamente a analizar, el CERVEL no tiene ni siquiera cómo hacerlo. No tiene capacidad y nunca lo ha tenido. Entonces, pero eso, al menos te insisto, numéricamente el sistema nos permitiría tener más candidatos, sobre todo más candidatos, sobre todo en la Cámara. Entonces entiende como que esto implicaría, el financiamiento. Implicaría mayor participación en elecciones, cosa que no está ocurriendo. Por ejemplo, no sé, casi un 60% de la gente en la última elección no participó pudiendo hacerlo. Claro. Recuerdo un dicho de Joanny Sánchez, a propósito que vino de visita Joanny Sánchez, invitada por Coca-Cola. Decía, oiga, en Cuba las cosas están cambiando y demuestra el malestar que hay en Cuba. En las últimas elecciones municipales, en Cuba, bajó la votación. Un fenómeno grande de que de una u otra manera el sistema, el régimen cubano, como señalaba ella, está de una u otra manera ya colapsando. El cambio fue 1,7%. De hecho, dijo 1,7 millones y los periodistas quedaron como en una isla que no son más de esto, pero en fin. ¿Y el 88% de la votación? Exactamente. Del 90 claro. Bajó al 88,3. Sí. Claro. Ojo, mira, votan desde los 16 años y el voto es voluntario. Y le estaba diciendo eso y lo estaba diciendo en un país donde en la última elección la abstención llegó casi al 60%. Claro. No, es que aparte ahí hay otras lógicas, pues, o sea, el tema del tamaño del país importa. Siempre. Y aparte, cuando uno estudia por qué no van a votar las personas, afectan otras cosas también. Y lo más probable es que acá en Chile este fenómeno no es nuevo. Uh-huh. O sea, atribuírselo al voto voluntario es un error. Esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo y esto viene con un descontento con el sistema de partidos políticos en general. Entonces, ahí la pega, no le podemos achacar la pega a un nuevo sistema electoral que aumente que la gente vaya a votar, eso no va a pasar. Uh-huh. A lo mejor, lo que sí puede pasar, que porque es un sistema nuevo, hay más curiosidad, a lo mejor la gente vaya a votar, pero a lo mejor en las próximas elecciones volvamos a las cifras bajas de siempre. Para que las personas vayan a votar, se hacen otras cosas. Yo escuchaba un analista con el que conversaba el otro día y me decía lo siguiente. Mira, se pretende acá, casi por debajo, de una otra manera, que una tesis, que esto va a aumentar la participación porque va a ser, de una otra manera, lo que tú estás diciendo, despertar la motivación de grupos chicos que quieran hacer un partido. Por tanto, van a cargar a su gente y van a hacer que participen. Pero no necesariamente esto hace que las condiciones sean mejores y que haya más representatividad. Recordemos que estamos hablando de democracias representativas, no democracias participativas. Y las democracias representativas son así. Por tanto, la decepción puede ser muy fuerte. Y eso, de una u otra manera, es una cosa que durante los años que quedan, antes que entre en vigencia, que esto es el 2017, uh-huh. Van a tener mucho trabajo. Probablemente sí, en el Congreso, para ver cómo lo van a resolver también. Insisto, a ver, en términos, de nuevo, puedo ser de repente un poco repetitiva, pero en términos numéricos, por ejemplo, a ver, uno de los principios del sistema electoral es que tú por cada cantidad de habitantes, independiente que vayas a votar o no, tengas tantos representantes. En este sistema... En algunos países ocurre así. Sí, y de hecho hay fórmulas para medir cuán desajustado o ajustado está eso. Este sistema, el nuevo sistema, el que reemplaza el binominal, lo hace. De hecho, para poner un ejemplo gráfico, cada 100.000 habitantes, un representante. Era más o menos el binominal. Ahora viene siendo así como cada 80.000 habitantes, un representante. O sea, igual mejora, pero uno lo mira en marginal igual, pero mejora. O sea, cualquier cosa es mejor que lo que había con el binominal. Cualquier cosa es mejor. Y en algunos, yo me atrevería a decir que en algunos distritos mejora bastante. Pero, a ver... Te insisto, no se le puede atribuir a este nuevo sistema electoral que va a aumentar la representación. Te insisto, puede ser un fenómeno de las primeras 2-3 elecciones porque es algo nuevo. Pero vamos a tener que ver cómo el sistema de partidos, ahora como los partidos completos, uno se enfrentan a estos nuevos escenarios de corrupción. Aparte de acá hay en el sistema político ahora actual hay un cuestionamiento. Si antes, el año pasado, antepasado en Chile, no había confianza en los partidos políticos, no había nada de eso, ahora esas cifras son peores. Veamos qué hacen con eso. Te insisto, el sistema electoral puede haber quedado muy bien, pero si no se solucionan un montón de otras cosas, lo más probable es que no vaya a votar nadie. O menos gente. Y que la crisis de representatividad aumente. Exacto. Daniela Exacto, González, con quien estamos conversando, te queremos agradecer el contacto para explicar, porque la verdad, mucha gente ayer tenía la pregunta y decía, ya, bacán, terminó el binominal, pero que alguien explique. ¿Por qué? Porque ayer no habían explicaciones, la verdad. Eran fin a una herencia de 26 años, el caso del binominal, fin a un enclave de la dictadura y todo el tema, pero será bueno explicar por qué. ¿Qué es lo que cambia, en definitiva? Y cosas que también iremos descubriendo a medida también que haya elecciones y se pruebe en la práctica también este nuevo sistema. Sí. Te insisto, fue como algo penoso igual lo que pasó ayer, porque el cambio al binominal es algo que se está intentando desde el 90 a la fecha. Y es algo que muchos cientistas sociales y muchas personas, incluso común y corriente, queríamos. Pero con este nuevo escenario, cómo están las cosas, es casi como un saludo a la bandera. O sea, esperemos que sí aumente en términos numéricos, van a aumentar los representantes, van a aumentar los candidatos, pero hay otras cosas más graves. Disculpa, Daniela, esto nos grafica la desintonía que hay entre la élite gobernante y el resto de los mortales. Mira, es que, te insisto, yo creo que llegaron tarde. La reforma binominal es importante, no es una cuestión menor, pero tarde, demasiado tarde. Y aparte, ni la prensa, ni el estado anímico político, ni emocional de las personas en este momento está como para celebrar este tipo de cosas. Por último, había una duda, disculpa Daniela, que estaba en discusión ahí, se hablaba de todos los medios, por ejemplo, estaba leyendo ayer el Mercurio, La Tercera y otros más que están por ahí, hablan del sistema de Hunt, o Don't, como le llaman los españoles. Es como el nuevo sistema y explicándolo, ¿es nuevo? No es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Explica bien esa parte, ¿por qué no es nuevo? El sistema Don't, tú, por ejemplo, en el sistema electoral cualquiera, tú necesitas transformar los votos en escaños, o sea, los votos en alguien que elijan, ¿cachai? Y ese proceso se hace vía una fórmula matemática, eso se llama cifra repartidora, y el coeficiente DON es una de esas. Y el coeficiente DON se usó para el binominal, se usa para las elecciones municipales, siempre se ha usado en Chile. Entonces eso no es nuevo, es un coeficiente, es la fórmula matemática que se usa para decir, a ver, de todos estos votantes, a ver quién es el que resulta electo. ¿Y eso se mantiene? No es nuevo, se mantiene, sí. Se mantiene, lo que aquí, en los cambios que hay, más que nada, por ejemplo, a ver, esta nueva ley va a exigir, por ejemplo, si en un distrito se eligen dos personas, se deben presentar tres candidatos, entonces aumenta la posibilidad de candidatos en general. Y también un tema con las listas, pero la cifra repartidora se mantiene. Entonces eso no es nuevo. Yo me extraña mucho que la gente esté diciendo que eso es nuevo. Bueno, para eso estamos, para ordenar un poco la idea y también explicar. Porque ayer, por ejemplo, nos estábamos matando el coco preguntándonos, independientemente que venimos estudiando el tema de hace rato, pero no quedaba. Y ayer quedaron muchas más dudas cuando uno veía, por ejemplo, en La Moneda los anuncios que se hacían respecto a esto, por lo que se había cambiado el sistema binominal. Que insistimos, y probablemente coincidimos contigo, el sistema binominal era una aberración, insisto, a nivel global. Miraban para acá y decían, ¿quién inventó esta hueá? Dijo, no, un pelado que está muerto, ahí lo ajusticiaron por ahí un primero de abril. Pero el punto ahí es que la verdad era una aberración, en términos lógicos, en términos racionales, esto del 33 igual a 66, pero esto lo cambia y obviamente cualquier cosa al lado de una aberración parece ser más linda. Pero iremos viendo también. Iremos viendo. A mí lo único que lamento, sí, pero lamento profundamente, es que no se haya hecho un redistritaje de verdad. Es una de las cosas que... También haber aumentado, por ejemplo, la cantidad de diputados o senadores elegidos en un territorio específico. Pero sin redistritaje real quedó como extraño. Hay varios expertos electorales de los partidos, obviamente, que están en el Congreso y que estuvieron en la discusión de acá. Tiene que ver también con proteger a los propios partidos, ¿no? Sí, yo creo que esta fue una de las cosas que transó el gobierno. Porque con un redistritaje real el escenario hubiese cambiado. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, si algún diputado que está actualmente se hubiese querido ir a la reelección, si hubiese habido un redistritaje real, se hubiese tenido que enfrentar un territorio nuevo. y haber como comenzado desde cero. Yo creo que este tema es el que se mantuvo para poder cambiar el resto, lo que es lamentable. Porque te insisto, el redistritaje que se hizo en el con el binominal se hizo con voto del plebiscito y se hizo a mano. Uh-huh. Entonces, haber perdido esa oportunidad no es menor. No creo que haya sido casual. No creo que haya sido un olvido por parte de como de los que diseñaron este nuevo sistema. No, azaroso no fue. Eso, en eso coincidimos. Sí, así que... Daniela eso. González, con quien estamos hablando al teléfono, cientista política, te queremos agradecer el contacto. Y estaremos en otra ocasión probablemente conversando y viendo cómo sigue esto. Y hay más leyes que están en el Congreso a propósito del tema del financiamiento, del tema de transparencia, y que probablemente va a poner en la palestra este nuevo, por así decirlo, sistema que viene a reemplazar al sistema binominal. Sí, vienen varias cosas, así que yo creo que vamos a estar hablando. Dale, un abrazo grande. Que estén bien, chao. Chao. ¿Le quedó claro con Marcelita? Sí, quedó, o sea, clarito. Había una aberración y esto es menos aberrante. Claro. Es un poco menos aberrante, eso es todo. El problema, creo yo, que tiene que ver con las expectativas que se generan. Las expectativas que se generan en términos de decir, avanzamos en más democracia, pero la verdad, empecé a descubrir que la verdad no hay mucho cambio. Aparte que ella misma dice y menciona en un momento de la conversación el que no se van a ver cambios así como al principio. O sea, como que igual nos baja, o sea, todo. La próxima elección es parlamentaria, es precisamente lo que va a foguear este sistema electoral nuevo, que insisto, no cambia mucho. De hecho, se pueden meter a radioviafrancia.cl, donde está explicado ya con manzanas, donde se hacen las preguntas y se ven las respuestas correspondientes. Pero por sobre todo hay una parte interesante que tiene que ver la parte de abajo, que es una simulación, diciendo, ok, con los datos que tenemos de la última elección 2013, con este nuevo sistema, de una otra manera, ¿cómo quedarían las cosas? Por ejemplo, en la última senatorial, por acá, por lo que fue, perdón, me voy a ir al tema de distrito, en la última diputado, en la última elección de diputado, en el 2013, sumamos el distrito 16 con el distrito 20. Distrito 16, que es Lampa, Tiltil, Colina, Quilicura y Pudahuel, con el de Estación Central, Cerrillo y Maipú, que es básicamente como quedó el distrito que ahora conocemos como el distrito 8, que es la nueva ley. En ese, insisto, salieron en su momento determinado Pepe Out, Joaquín Lavín y Patricio Melero y Gabriel Silver. En el nuevo distritaje saldrían Alejandro Almendares Calderón, un RN, Lorena Rojas Mendoza, RN, Patricio Melero Avaroa, UDI, Joaquín Lavín León, UDI, Pepe Out Stewart, PPD, Gabriel Silver Romo, DC, René Rovira Soto Gonzalo, independiente de la lista de la Alianza, y Lorena Pizarro Sierra, del Partido Comunista. Fíjate que aquí hay dos, que es Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, y René Rovira, que de una u otra manera, teniendo menos votos que Claudia Mix, del Partido Humanista, y José Fuentes, del Partido Igualdad, saldrían elegidos por el tema de las mismas listas, por este mismo sistema de repartición del método DONT que hablábamos hace un rato. Y terminan teniendo cupo parlamentario, y el caso de Claudia Mix, del Partido Humanista, y José Fuentes, esto en el escenario hipotético con los datos que tenemos, con este nuevo, haciendo una simulación con los datos que tenemos de la nueva ley, ¿qué harían afuera? Es que eso es lo que yo me refería, que este sistema es un binominal corregido, de hecho es el término más correcto del mundo, porque lo que hace es corregir. De hecho se llamaba así. Sí, pues. Se llamaba sistema proporcional corregido. Claro, y pero después pasó a ser sistema proporcional inclusivo. Ojo, y eso tiene que ver con un tema de determinación del ejecutivo. Eso es lo falso. Eso es lo falso. Es un tema comunicacional. Claro, porque lo que hace es corregir el binominal. Lo que ocurría es que antes en el binominal las fuerzas se terminaban equiparando porque había un sistema que proporcionaba las fuerzas a pesar de que hay una desproporción en la votación. Uh-huh. O sea, de sacar de 66, 30, 65 y 34, quedaba uno y uno. Lo que hace esto es intentar de que si es que hay una fuerza mayoritaria, que esa fuerza mayoritaria se vea representada con escaño en el Congreso. Pero seguimos hablando de dos fuerzas. Es un binominal con prótesis, eso es. No es otra cosa, no es muy distinto y no da mucho espacio. Menos que, insisto, que se haga, no sé, se unan todos los partidos que se están formando ahora, se haga una gran coalición para sacar un diputado. No hay otra. Y sabemos que esos tipos no se van a poner de acuerdo también. Ahora, yo preguntaba por Maxi Trat también por lo mismo, porque tengo miedo. Pero lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Hablando así bien claro, esto es una corrección del sistema binominal en cuanto a que se represente de forma correcta las fuerzas de las votaciones en el Parlamento. Y no es otro fin que ese. Y por supuesto, el tema de inclusivo es lo que decía antes. Se está vendiendo un cuento. Es interesante pensar por qué en realidad los mismos que están interesados en participar en la política y que están intentando incluirse no han leído bien esta ley, pero ellos mismos están siendo cooptados. Hay un potencial de cooptación de esta reforma, podríamos decir, el binominal, pero una cooptación que ni siquiera va a ser efectiva o ni siquiera va a dar rédito a quienes fueron cooptados, porque probablemente no van a participar ni siquiera del Parlamento. De hecho, el que haya más cupos, efectivamente, aumenta probabilísticamente el hecho de que pueda salir gente. Pero por las condiciones de nuestro sistema electoral y también cómo se desarrollan las campañas. Por eso es súper importante lo que decía Daniela en términos de vamos a ver cuál es la ley de financiamiento electoral. Que precisamente hay varios proyectos que ya están en el Congreso y otros que están todos esperando lo que va a salir a propósito de la Comisión Engel y a propósito de las otras propuestas que hay. El momento que está en discusión, precisamente, cómo se financia la política. Obviamente eso varía las reglas del juego inmediatamente, porque hay que tener un tope, cómo va a ser esto, y es importante, insisto, empezar a responder y empezar a precisar las cosas, porque esa ambigüedad, por ejemplo, el que se le haya puesto de sistema proporcional inclusivo, algo que se llama, que se denominaba y se discutía como sistema proporcional corregido, o sea, que era una corrección al binominal, no un cambio profundo. O sea, insisto, tomando las palabras de Daniela, o sea, lo que había era una aberración. Esto es mejor. Si te lo ponen así, elige, qué sé yo, no sé, ojalá no esté nadie desayunando ni almorzando hasta ahora, pero si elige entre caca y pichí, probablemente la gente se va a ir por pichí. Porque lo habrán visto en un reality que se puede tomar para la sobrevivencia, qué sé yo. Pero el punto acá es que mejora, sí, pero mejora como en términos de la participación, mejora en términos de que las reglas del juego, en definitiva, la cancha, ¿está más pareja? No, sigue teniendo champa la cancha. Siguen jugando probablemente con 13 jugadores con un árbitro medio arreglado. No sé, hay todavía un montón de temas que el problema acá tiene que ver con las expectativas también que se generan. Por eso insisto que salió más gente a celebrar, no es nada contra la gente de Cobresal, pero efectivamente hubo una persona que salió ahí a través de las redes sociales y se hizo conocida porque salió a celebrar a Plaza Italia el triunfo Cobresal, con toda justicia, que ganó con todas las leyes, no es un campeonato arreglado como otro, y lo celebró, pero en el caso del binominal no ocurrió. Y eso habla un poco, ojo, porque hay mucha gente que dice que tiene conexión con la ciudadanía y todo el tema. Eso habla mucho de cómo está. ¿De desconfianza? Cuando la élite, aunque no sucede solamente con la élite, ojo, cuando los sectores políticos que dicen representar la verdad están en desintonía con el resto, se nota inmediatamente. Y tení lo que se llaman termómetros sociales, establecer desde que esto se está moviendo y esto no. Insisto, en algunos países se da el hecho de que una ley saca gente del gobierno y saca gente de la oposición porque se está discutiendo, se está viendo, se está tomando posición. Acá no, pero ha sido no azaroso, eso ha sido una política sistemática y deliberada. O sea, gente que reclama porque la gente no va a votar de un sistema que es la verdad. De hecho, yo creo que precisamente el voto voluntario, la razón, el argumento que daban algunos que hoy día quieren volver al voto obligatorio, era precisamente que esto obliga a los partidos y obliga precisamente a los que van a las elecciones a tener que seducir, a tener que esforzarse. Y parece que no les gusta esto y están pensando algunos seriamente en volver al voto obligatorio por eso. Sí. Además que voto obligatorio es financiamiento para los mismos partidos. O sea, aproximadamente 700 pesos por voto. Por voto. Entonces, eso significaría que ya no tienen que ganarse el voto para que voten, sino que alguien va a votar por... Les va a llegar fácilmente. Claro, alguien va a votar descartando por ello. Lo otro interesante es que el principio político que tenía el sistema binominal, hecho por Jaime Guzmán, era la imposibilidad del surgimiento de una tercera fuerza política. La interpretación viene ahí también de la ciencia política, de que lo que ocurría en Chile antes del 73 o hasta el 73 es que habían tres fuerzas. Había una izquierda, un centro y una derecha. Uh-huh. Y lo que buscó hacer Jaime Guzmán era impedir que esa configuración se vuelva a dar en el país. Y justamente para que no exista una izquierda, podríamos decir... con un proyecto político más determinado. Uh-huh. O sea, que tuvieran que aliarse en ambos lados con sectores más de centro, o que alguno tuviera que aliarse con sectores más de centro para lograr una votación significativa. Y eso, ese espíritu, podríamos decir, político del sistema binominal, no ha cambiado con esta reforma. Uh-huh. Así, en el sentido político, así de decir, acá no queremos que haya una tercera fuerza, acá no es un sistema... proporcional de modo que existan tercera o cuarta fuerza representada en el Parlamento. Muy distinto, por ejemplo, el estilo brasilero, donde hasta el partido político más chico del Amazonas tiene representación. Acá no, acá está hecho para que dos fuerzas... Independientemente que los bloques se llevan el poder, por supuesto, de una otra manera, y que bastantes problemas tienen hoy por hoy. Claro, pero el más chiquitito tiene igual un puesto, porque además son parlamentos como de 500, 600 personas, son enormes. Uh-huh. Pero acá no, acá está hecho para que hayan dos fuerzas y que eso, podríamos decir, estanque o inmovilice, podríamos decir, las dinámicas de los partidos políticos o de las coaliciones políticas. Por algo es que la Concertación no ha desaparecido, por algo es que la Alianza no ha desaparecido, porque se sabe que se requieren esta... O sea, si te sales de una de las dos fuerzas, te quedas solo. Y lo más probable es que estos partidos que se están armando chiquititos terminen ingresando a estos dos. De hecho, proyectando, esto, revisando ya más finamente este tema, lo que se genera precisamente es un incentivo a generar pacto. Pues si vas tú por sí solo, la probabilidad es alta de que no obtengas nada. Por tanto, esto fortalece a los partidos que ya son robustos, a los partidos grandes. Y de una otra manera, por ejemplo, la crítica a este mismo sistema en España es precisamente que a los partidos chicos les cuesta más que a los partidos grandes sacar, por ejemplo, representación parlamentaria. Así es la cosa. Así nomás, po. Entonces, está bien que la gente no haya ido a celebrar a Plaza Italia. Uh-huh. Sí, además. Está bien. ¿Para qué va a celebrar así para...? Para ver a quiénes tienen que basar en las plantas de Penta, yo creo que también lo que hay que, ir sopesando también es lo que decía ahí, creo que Profitador, es también otro elemento, que es el hecho de que como los distritos son más grandes, el financiamiento político para dichos distritos, el financiamiento para hacer la campaña en esos lugares, se va a requerir mucho más dinero. Estos mismos partidos incipientes, chicos, que se están formando, probablemente no van a saber poder o no van a tener la capacidad financiera, ni de gestión, ni de logística, como para desplegar una campaña. ¿Cómo era el distrito de acá? Era Cerrillo, Estación Central, Pudahuel. Uh-huh. Te digo al tiro, el distrito que había acá... El 8. El 8 es el nuevo. Por eso, el nuevo 8, por eso. Sí, el nuevo 8, claro, ahí es más grande. Te suma desde, qué sé yo, Quilicura. Te digo al tiro, porque la mezcla del 16 con el 20 en el distrito. Y el distrito hoy día en diputados, por ejemplo... se suma el distrito 16 con el 20 y pasan a ser el 8. Está Lampa, Tiltil, Colina, Quilicura y Pudahuel, Estación Central, Cerrillo y Maipú. O sea, imagínense un partido incipiente, político, que saca a su candidato, Maxitral, por ejemplo, citando un ejemplo, y tiene que desplegar la propaganda por todo ese territorio. Uh-huh. A eso es lo que vamos, que va a necesitar lucas. Va a necesitar lucas. ¿Y de dónde va a sacar las lucas? Pregunta. De las empresas, legalmente, porque son muy dádivas a fortalecer nuestra democracia en las empresas en este país. Pero no, Max tendrá financiamiento. De seguro. Tendrá que boletear. Es chistoso esto. Me acordé a propósito de los hijos de Jorge Pizarro, que ya asumió como presidente de la Democracia Cristiana. Hacían asesorías orales. Suena feo. Lo sé. Sí. Horrible. Suena horrible. Está como para la hija de Afrodita. Sí. Oye, ¿qué hacía usted? No, yo hacía asesorías orales. Fue a pedir plata y fue a hacer asesorías orales. Yo imagino como confesando, pero con la cara con distorsión así en el video. Así. No, eso suena aún peor. Ese efecto suena aún peor. ¿Y qué es una asesoría oral? O sea, yo me junto con alguien y te digo, oye, lo que tenéis que hacer es esto. Es una asesoría oral, se supone, ¿no? ¿Un consejo? Claro, es como darle un consejo. Claro, algo que no tiene ningún respaldo en papel, porque claro, si hiciste una asesoría debería quedar un papelito, un documento, un PowerPoint de que bueno... Oye, yo no vi, me contaron por ahí, de que había salido Peñilillo con una especie de notebook mostrando su asesoría. No, nadie vio. No lo sé. Si yo la hice, así está. Ahora, encima se está descubriendo que la asesoría eran trucha. O sea, que nunca se prestaron esos servicios. Una de las socias de la que trabajaba con Giorgio Martelli, el hombre del maletín. De hecho, ya estamos hablando de maletín. Precisamente ella hablaba de maletín. Cuestión que dijimos hace bastante rato acá también. Que conseguían plata sin respaldo de asesoría. O sea, la asesoría eran truchas, se boleteaba precisamente con servicios que no se habían prestado, que ahí tiene que ver con el delito, para financiar la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 2009. Yo jamás me hubiera imaginado aquello. Mentira. Están tonteando. Yo estoy en shock. ¿Qué son? O sea, si había un hombre probo en este país, era Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero si mira su nariz, nunca ha mentido, es como Pinocho. Es que son idiotas. Nunca ha mentido. Lo bueno es que Michelle Bachelet no hace esas cosas. No. Menos mal. Y que Peñalillo tampoco. Aunque Giorgio Martelli era el encargado de finanzas de la campaña pasada, antes pasada de Michelle Bachelet, y en la pasada fue del área civil. ¿De cuándo para la derecha? Cállate. No. Sí, yo la verdad, aquí quisiéramos hacer un montón de reportajes, pero no queremos jugar para la derecha. Sí. Entonces, de hecho, no autocensuramos y decimos, no, vamos a hacer el juego a la derecha. Era chistoso que conversamos así allá en Uruguay del tema así de... Laray. Claro, del tema así del PC, de hecho, principalmente, porque el PC allá es muy parecido al PC acá. De que acá probablemente ya algunos sectores políticos dentro de la Concertación, así dentro del gobierno, están diciendo, bueno, no lo hemos hecho tan bien, todo... Y el PC, que diga todo, de que juegan para la derecha, son los únicos que están diciendo, oye, este gobierno está excelente, la reforma está yendo muy bien, se está cumpliendo el programa. Son más papistas que el Papa, es que es impresionante, que es muy, muy, muy chistoso. Bueno, y ellos nos critican de eso, de estar criticando a financiamiento de campaña y cosas así. Hay que ver, realmente, o sea, el hombre del maletín siendo el encargado financiero de tu campaña. Ojo, y también tuvo la última campaña. Estuve trabajando con Rosenblut. Mano derecha de Rosenblut, encargado precisamente del tema de las plata. Ahora, ojo, que es bien, bien interesante esto, porque cambia Rosenblut. Ahora, la encargada de las plata era una mujer, que era otra persona. Así como, no, pero la que está encargada de plata era otra. Entonces decían, pues no, pues estaba, todos saben quién era el encargado de campaña, pero el problema tiene que ver con que esto es un sistema que existía y que lo ocupaban los partidos políticos, ocupaban, otros iban a pedir plata. El tema es que ahora se quiere de una u otra manera transparentar y regularizar. De hecho, todas las empresas están empezando a decir, nosotros pasamos $1,000,000, pero legal, ojo, legal, ocupamos puta, uno de nuestros tantos multiroot y de nuestras sociedades que son cientos para poder donar. Y está todo en regla. Ahora tú te preguntas, ¿por qué en el Congreso no quieren cambiar? Los multirrut, por ejemplo. Claro. De hecho, esa es la explicación interesante. ¿Y quién va a financiar ahora? Sí, ¿quién podrá defendernos? Dirán los partidos políticos. Pero cada vez la cosa se pone más seria. ¿Cachai? Un multirrut en un lugar... Hoy día es martes 28. Ustedes dirán, ¿por qué uno repara en que sea martes 28? hoy día era la fecha fatal para la prescripción de los delitos que habían ocurrido durante el año electoral 2009. ¿Se acuerdan que estaba la presión por parte de la Fiscalía ¿sí? de que el servicio puesto interno porque estaba contra reloj y todo el tema? Bueno, hoy día era el día. Pero se supone que ya hay una estrategia por parte de la Fiscalía respecto a eso, que serían dos. Que, de una u otra manera, recalificar el delito, ponerle una fecha nueva, porque como son reiterados, no solamente se cometieron en el 2009 otros, y también toma para atrás todos los demás. O lo otro, formalizar por otra cosa. Pero hoy día se cumplía la prescripción, por ejemplo, del tema del caso Penta, que deriva en el caso Sokimich. Chan. Pero eso, insisto, eso ya estaría como resuelto por parte del Ministerio Público. Ah, menos mal. Creemos. Espero. Pero, sería demasiado. ¿Cuál fue la asesoría que le terminó haciendo entonces Rodrigo Peña y Lillo? Yo creo que fue de moda, porque de algo aprendió este último tiempo en España. Había un meme muy bueno que mostraban antes de las boletas y después de las boletas y mostraba a Peña y Lillo. Todo chascón, había así. Había un cambio. Hay un cambio notorio ahí. Es maldita moda. Maldita moda. Hay una inversión ahí. Obvio. Estúpido y sensual Peña y Lillo. Sí. No, y gracioso porque lo tratan de instalar como galán, sí, para ganar así como el sector. Eso tiene una estrategia, insisto, de marketing político potente, convertirlo en un galán, aún con esa voz. Y así que cuando sí. Peñalillo como que habla, es como que está entre nervioso, como tirando la talla en este, y como que todos lo quedan mirando así con cara de ya, y... Y Peñalí como que sigue, como que tiene una talla, así como que la encuentra chistosa en su cabeza. Como me ocurre a mí muchas veces acá. Encuentro que en mi cabeza sonaba mejor el chiste. Pero no funcionó. No, tú, no. Ahora no tengo la percha ni la gomina que tiene Peñalí. No. Porque hay un cambio ahí. La asesoría. Hay asesoría, hay trabajo, hay inversión. Le cambiaron todos los trajes, por ejemplo. Le hicieron traje a la medida. Para que no terminara como Sebastián Piñera, así, como con los hombros. De sí, hecho, como ese, como, no me acuerdo cómo se llama ese como programa, que era como, no te lo pongas, una cosa así. Que era como que llegaba un interventor, un diseñador, te quitaba toda la ropa y te cambiaba tu estilo. Eso lo hicieron de Peña y Lillo, así, pero literalmente. Pero se ve bien, no. Bueno, y el tema del multirrute es vergonzoso porque, claro, una empresa que no tiene la cantidad de trabajadores para poder crear un sindicato es capaz de donar $1,000,000 o un millón, o no sé cuántos millones de pesos. Uh-huh. Sospechoso, por lo menos. Hoy hay una pelea acá en el tele, no menor, entre Max Quetzal y Pablo Benavides. Oh, ¿verdad? De hecho, Max le dice: me contaron que la asesoría al hijo de Pinochet y su nuevo partido era de varios ceros para ti. Y uno echando la talla de Vasco Masquidral. Oye, la bola, nosotros tomemos palco, hagámonos a un lado, sí, que esto mejor sea poner más candente que Baltimore. Oh, qué heavy. Anda la osa, ¿eh? Anda la osa. Oye, se viene. Oigan, los que están en el tele, córranse un poquito del espacio a esos cabros. Sí. Oye, así ustedes que... concéntrense acá, en el matinal, nada más. Miedito. O sea, en verdad la cuestión se tiró la pelea y todo porque yo digo como ejemplo, pero yo digo como ejemplo más que tal, como podría haber dado ejemplo cualquier otro como persona con pretensiones de ser candidato. Ah, perdón, cualquier otra persona, digo. De hecho, con la Inés íbamos a hacer un partido a las dos, vamos a tirar. Tendrán que irse de acá. Vamos a tirar ¿qué candidatura? ¿Qué? Vamos a tirar candidatura. ¿Qué? Sí. Así es la cosa acá. Candidato y miran desde afuera en la radio. Contese también sumaba a otro espacio. Me mandan esto, dice ya. Esto a propósito del mostrador y a propósito de que ayer apareció esta Cabal Records. Ah. Cabal Records. Mm. A propósito de la producción del disco Trapecio de sí. la banda chilena Psycho, vocalista Denise Malebrán, y producida por precisamente Sebastián Dávalo y Natalia Compañón, que se llaman Cabal Record, esto en el 2013. Porque aparece un reportaje en el mostrador el 26 de abril, o sea, hace unos par de días, en donde hablan de los viajes y la la buena onda de Sokimich, que invitaba gente, avión privado, cena, todo, la raja. ¿Ah? Quiere masaje, un spa, todo el cuento allá para que fueran a salar. Hay varios políticos que han pasado por allá, pero varios. Pero, más encima, gente buena, apoyando a la cultura. Contese también sumaba otro espacio en los que se dedicaba a realizar relaciones públicas a favor de Sokimich, como el hecho que era común que la empresa financiara algunas festividades de aniversario o eventos sociales en las comunidades aledañas a la planta de la compañía, a los que eran invitados alcaldes, concejales, parlamentarios y representantes locales. En este sentido, en el 2009, llevó al norte la obra del Teatro El Hombre de la Marcha, en 2010, a Inti Illimani y la cantante Denise Malebrán, mientras que en el 2000 se trasladó ya a Antofagasta junto a la folclorista peruana Eva Ayllón. Mira. Oye, Sokimich. Mira. Bueno, Sokimich tenía un país propio acá en Chile, pues bueno. Sí, le pasaba plata a todo el mundo. ¿Es la República Independiente de Sokimich? Una cosa así. Sí. Uy, qué heavy. Muchas gracias por mandarnos esto. Estaba buscando precisamente parte de lo que decía la contadora, que la que estábamos hablando a propósito de la plata. De Giorgio Martelli. Dice la contadora: en los meses previos a la elección del 2009, Giorgio Martelli me pidió una factura para financiar la campaña presidencial de la Concertación. Para eso me envió un correo electrónico en el que me indica los datos de la factura que debe hacerse a Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Sokimich. Al costado está anotado a mano por una de mis secretarias, Irene Guajardo, a la que le pedí que llamara a Giorgio para que le pidiera el monto a facturar y la glosa de la factura. Por ello, el monto que está anotado es de 34.750.000 pesos, con la glosa acceso finan y tributaria. O sea, eso sería financiamiento tributario. La misma señora Irene confeccionó por instrucción mía la factura con los datos que Giorgio Martelli me había proporcionado. Tras eso, Sokimich me dio un vale vista que Martelli me entregó. Yo fui al banco con la escritura de la sociedad, cobré el vale vista y le entregué el dinero a Martelli en efectivo. ¡Chin! Por mano. Así nomás, po. Yo no sé si ha salido ya Eduardo Frei a hablar. Que probablemente va a decir algo parecido, así como... Pero Cerver dijo que está todo bien. Probablemente. Así nomás la cosa. Oye, fuerte... Oye, me intentaron arrobiar ahí para meterme, me quieren meter a la pelea, yo no voy a participar de esa cuestión. No participé. Yo no estoy ni ahí con participar en esa. No, que lo haga con el público de Radio La Clave nomás. Sí, pues, déjelo tranquilo. Digo, quiero participar de ese baño de sangre que se está ocurriendo ahí en... Hay una bronca ahí, extraña. Sí. Pablo Benavides y Maxi Quitán. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, tengo una teoría. Que Pablo Benavides se está postulando a la lista. Pablo Benavides es el Max Quitral de Osorno. Yo también creo lo mismo. Sí. Yo creo que Pablo Benavides es el más quitado de Osorno. ¿Es un celo de fans? Claro, entonces como él... Profesional, Como él de decir, este maldito santellino que logra captar los espacios que yo no puedo captar por ser de Osorno, todo eso, entonces siente odio por el más quitado. Pero yo creo que son lo mismo, en el fondo. Yo creo que son iguales. Yo creo que se quieren y deberían amarse. ¡Qué eres tonto! Eso. Me estoy llamando a la paz. Es que veo sangre y veo sufrimiento en el tele. Entonces llamo a la paz. Así nomás la cosa. Sí, pues. Así que el disco Psycho con el productor musical Sebastián Dávalos. Esa fue maravillosa. Wow. Y Natalia acompañó. Sí. Saludos a Denise Malebrán. Y a Denise Malebrán. Saludos. Siempre al servicio de la Concertación. Que son esos busquillas de Conce que encontraron este dato... Bien raro, así como Cabal Record. ¿Qué es esta wea de Cabal Record? Y estaba en el disco, le sacó una foto al disco. De... Sí. Un saludo para esa persona que tenía el disco de Psycho. ¿Cómo puede tener un disco de Psycho producido por Dávalo? Me imagino a Sebastián Dávalo cantando Limito con el Sol. Ah. Cantándoselo a Natalia Compañón. Limito con el Sol. No más, más. Cabal Record. Sí, pues por eso su gusto musical de la palusa andaba reclutando gente. Claro, y aparte de Cabal Record. Yo les produzco un disco bueno. Yo ese. Absent in the Brain. Yo les puedo hacer una versión mix en Chile. Cabal Record. Yo que soy amigo de Denise Malebrán, de Álvaro Enrique. De Denise Malebrán, de Álvaro Enrique. Yo soy productor. Sí. De hecho iba a ser el disco Américo, pero se chingó. Sí, parece que ya no va. Oye, igual le hacían... Bueno, Cabal Record es como Sokimich, po, weón. Así, le hacía de todo. Sí, yo creo que pagan asesoría, sí. Yo creo que le pagan le pagan todos los apoyos que tiene de Nisma Librana a la concertación, se lo pagan con un disquito de Cabal Records. Así nomás, po. Yo creo que va a seguir viendo El Baño de Sangre. No sé en qué va. No, no sé por qué la dio contigo ahora. Ah, pero, porque quiere desviar la cuestión. Me imagino que sí, pero bueno, está bien. Está bien. Hemos explicado entonces el sistema electoral nuevo con el que se reemplaza el sistema binominal. No es muy distinto. Un sistema repartidor que se sigue ocupando, el sistema DONT o de HUNT. Y que en definitiva, de una u otra manera, si bien mejora el sistema binominal, no lo hace en la expectativa que mucha gente cree. No gana necesariamente el que tiene más votos. Y de una u otra manera, me quedo con lo que decía Daniela respecto al tema de el redistritaje, que de una u otra manera se hizo de manera muy arbitraria, pero que convenía obviamente a los intereses también de los partidos políticos que estaban legislando y que también les conviene directamente a ellos. En eso queda como bastante claro. Vamos a ver. Vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona este sistema binominal y en qué muta. Yo creo que en 2007 va a haber mucha decepción cuando entre ya en funcionamiento este nuevo sistema electoral. Así nomás. Que es solamente para diputado o senador. Sí. No para presidencial. No, no se necesita ahí sistema binominal ni repartidor. El que gana es el que tiene más votos. El que gana. Sí. Generalmente tiende a ocurrir así. Para los concejales también. Ahí se ocupa el mismo sistema. Sí. Y si uno mira los consejos municipales, los que siempre tienen representación son los partidos grandes. Sí, pues. Asegura. Lo otro, después ya se empiezan a elegir entre lo otro. Porque esto también privilegia a los que tienen maquinaria electoral. Los que tienen, insisto, partidos que son más robustos, que tienen sus maquinarias, que de una u otra manera tienen un despliegue ya previo, establecido. Por eso vamos a ver también cómo van a ser las elecciones municipales, que son básicamente las trincheras de los partidos políticos. Porque de ahí empiezan a proyectar precisamente las parlamentarias y las presidenciales yendo a las comunas para desplegar este. Y para eso empiezan a tomar comunas. Por eso las municipales son tan importantes para los partidos más que para esto la gente, que elige a bueno un alcalde o no. Pero en general, a nivel nacional, de panorama, es un gran medidor para ver cómo está el tema de la participación. Y segundo, para los partidos políticos tener sus propias trincheras. Sí. Entonces así despliegan durante las campañas senatoriales de diputado y la presidenciales gente en las comunas que ellos tienen cooptadas como partido. Sí, esa es la importancia básicamente de las municipalidades. Sí. Y respecto al cierre de los canales de diputados y senadores, yo solamente conozco una persona nomás que ve esos canales y está completamente loca. Uh-huh. Eso puedo decir. Así nomás la cosa. Que ve religiosamente esos canales. Sí, pues así es la cosa. Y yo creo que los que se están ilusionando, algunos se están ilusionando de más, pero el grueso de la población no está ni ahí maní con esta reforma, porque yo creo que ya no se cree nomás. Yo creo que la expectativa que hay es alta en términos de decir, bueno, si tiene que mejorar por una cosa, obviamente, para que la redundancia, mejor. Pero tampoco creo que hay mucha expectativa. Esto es como la Constitución 2005 a la del 80. Es sí, como una cosa fíjate así. Fíjate que la de Ricardo Lago. Sí. Sí, tiene un parecido. Claro. Y que no había que ir a salir a celebrar a las calles porque supuestamente se acabó la Constitución del 80. No se acabó, fue una reforma. Hubo gente que salió. Sí. Max, creo. Pero no hablemos más de Max. Está desesperado. Pablo Benavides salió. Max, querí llamar, querí dar tu opinión. ¿Quiénes son carboneros? Nosotros damos el espacio de la noche, por si quiere llamar Pablo Benavides y Max Quitral a entregar sus versiones de lo ocurrido en la inmortalidad del cangrejo. Max puede ocupar la nota para que vaya explicando distintos canales y abramos más el negocio. Y ahí nos metamos dentro de los medios oficiales. Max, ¿hace o no asesoría oral? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Yo no pondría las manos al fuego, pero creo que no. Muy bien. Me consta que un hombre probó, que le han ofrecido muchas cosas y él ha dicho que no. Max es una buena persona. Sí, podríamos decir. Podríamos decir que una buena persona. Mayormente. Sí, mayormente una gran persona. Saluda a Max y que no sienta odio. Yo solamente lo mencioné como un ejemplo didáctico para que acá el Max, público... Max, acá te mencionan y ponen caras de dudas de lo que están diciendo. No, mentira. Sí. Envíanos el video, Pichiguancho, porfa. No, sigan ustedes que estoy hablando con el tele. Ah, ya. Que dice, ¿vieron el video de la UDI? ¿Por los Pacos? Ah, sí. Hoy día yo en la mañana lo vi. Por el no más. Ah, sí. Están abogando por ellos. Sí, algo. Oye, que va a estar en la Inmortal del Cangrejo. Ayer estaba viendo la noche noticieros gringos a propósito de lo que está ocurriendo en Baltimore, pero me sorprende. Me sorprende así, pero tremendamente. Lo que está ocurriendo con el tema de Baltimore en los canales nacionales respecto al tema de del tema del vandalismo, el estado de excepción y todo el cuento. De hecho, han habido varias veces estado de excepción en Estados Unidos, país más democrático del mundo. Está más rápido, puede más estado de excepción que Bachelet. De hecho. Están por ahí, de hecho. De hecho, yo estoy esperando que empiece la primera lluvia en la región metropolitana y que haya una inundación del alcantarillado, como ocurre siempre, y se decrete estado de excepción. Oye, ¿y demás? ¿Qué ocurra? Uh-huh. Tengo miedo. Ay, Robinson, qué asco. ¿Qué asco? ¿Vieron el video asqueroso de la UDI que dice Pistín Guente? Dice, qué asco. No molesta a Robinson en un momentito. No molesta a Robinson. Es que son amigos. Es mi compa de TL también. Ya. Y no molesta. Usted sí. Con sus cosas raras y sí. Toda esa vaina. El único que me acompaña. Sí. Voy a ver un café. Pepa Hoffman. Qué bueno que salgan sin autos de lujo atrás. Punto para la gente de la UDI. ¿Están afuera del Congreso ahora? No, alta área verde. Vi. Sí, pero claro que lo están haciendo afuera. Oye, qué bueno, weón. ¿Está vivo Ernesto Silva? ¿Está vivo? Sí, pues. ¿Está vivo Maluco? Bueno, increíble saber que Ernesto Silva está vivo. Yo pensé que estaba muerto. Yo también. Qué sorpresa. Y estaba feliz. Increíble el tema de Bellolio. Bellolio, tú lo mirás y tiene cara a UDI. Jaime, sí. Bellolio. ¿Tú lo mirás y así? Ah, te pone UDI. Increíble, ¿eh? Igual podría llegar a ser Evópolis. A lo más. Podría transitar así. No, es más UDI. Ni siquiera Evópolis. ¿Y Felipe de Musi? ¿Va caminando en la calle? Este UDI. Este pone UDI. Con Bellolio y de Musi. Son los tipos. Como que tienen unas cejas raras. Como que tienen ojo. Tienen cara de UDI. De la endogamia. Afortunadamente no tienen cola de chancho, lo que... Que sepamos. Claro, puede que haya. Claro, se la todavía no sabemos nada. La ¿no? pegan con scotch. Sí, no. Yo no me atrevería a poner las manos al fuego por nadie. Menos por ellos. No sí, sé. Voy a... En la inmortalidad vamos a hablar también. A buscar el audio precisamente para que lo escuchemos a propósito. ¿Qué dice? Porque estoy acá en mute con el para no interrumpir. Y voy a hacer eso. ¿Queremos dice, café? Vaya a buscar un café, pues puede hacerlo. Todos también, también nuestro público quiere. Sí, ¿qué todos quiere, queremos qué? Que la gente quiere ir al baño y todas esas cosas. Sí. Pero vayan, po. Hay pero gente si que se está por turnarse, pero organízanse. Hay gente que está yendo al... Se han organizado. Que por escuchar matinal ya no puede ir al baño. Pero eso no es problema de nosotros. Están teniendo problemas a la próstata. No tienen por qué pedir permiso para ir al baño. Idiota. Pues si es verdad, puedo hacer mal la guatazo. Vayan, ahora, en serio, estoy hablando en serio. Ya, voy. Vayan nomás. Se pueden ir turnando y todo lo demás. Si la cuestión acá es con pausa musical, po. Pero todavía no es la hora de la pausa musical. ¿Cómo que no? No, todavía no lo es. ¿Siempre a 40 horas? No. Dios mío. No es así. Dios mío. No es así. Que el público lo diga. ¿Es la hora o no es la hora? Vamos a ver. Bueno, Pablo Benavides va a seguir atacando a Pasquitral, pero entre medio van a aparecer mensajes que van a apoyar. El Mahudi, el preso político, dice... Hay un preso político venezolano que sale en el video. ¿Qué tiene que ver el video con Carabineros de Chile? Oye, no, notable ayer el saludo de Google a Carabineros de Chile. Oh, maravilloso. ¿Y sabéis por qué se dio? Después nos enteramos. Por la asociación de imágenes. Exactamente. Sí, pues. Se hace automático. Todo gracias a Gamba. Gamba.cl. Muy el mono bien. Gamba la hizo de nuevo. Porque como era la asociada en términos de imagen de una de los posts más visitados, que era una nota precisamente de Gamba, salía el logo, el escudo de carabinero ahí con buenos días, buenas tardes, y quedó en la parte principal. Fue tan así que la institución, Carabineros de Chile, se comunicó con Google. para que cambiaran inmediatamente aquello. Pasó un buen rato y finalmente Google accedió a cambiar la imagen de referencia donde salía Buenos Días, Buenas Tardes, que se inmortalizó en un montón de fotografías que quedarán para la posteridad en este nuevo aniversario que ocurrió de Carabineros de Chile. Claro, y ahí la UDI se le ocurrió hacer este saludo diciendo que... Buenos días, buenas tardes. ¿No leyeron el artículo de la Radio Vía Francia? No. Ni el de Profitando tampoco. Es que yo creo que lo leen, pero no lo entienden. Puede ser. Porque la endogamia. Hay un como problema. Gramsci también. Oye, Gramsci, aniversario Gramsci. Tampoco lo entienden. Bueno, en la izquierda todavía no entiende Gramsci. Sí. Y bacán Gramsci. Pero en fin. El tema es, yo acá ya tengo listo, así que vamos a pasar a escuchar precisamente esta cosa de los niños UDI. No más abusos contra los carabineros. Ay, es tan lindo la frase. Que uno como que se emociona con esto. Así que vamos a escuchar precisamente de qué trata esto de no más abuso de carabineros. ¿Les parece? Y si no les parece, se la bancan nomás. Así nomás la cosa. Vamos a escuchar precisamente esto de no más carabineros muertos. Please. Porfi. Dice así. Cada vez que un carabinero se pone su uniforme, lo hace para defenderte. Queremos hacer sentir tu voz de indignación, tu voz de agradecimiento, tu voz que se conmueve con la injusticia. Yo quiero que tu familia y mi familia puedan vivir seguras y en paz. Porque carabineros... tiene una familia igual a la tuya y a la mía, no más abusos contra carabineros. No queremos más carabineros asesinados el Día del Joven Combatiente. No confundamos el legítimo derecho a protestar con agredir o asesinar a nuestros carabineros. Como chilenos debemos sentirnos agradecidos y orgullosos de Carabineros de Chile. No solo defendemos a carabineros, sino que también el bienestar de sus familias. Los carabineros y sus familias también tienen derechos humanos. Son los que resguardan tu seguridad, de tu familia y de todos los chilenos. No más abusos con quienes protegen a nuestros hijos del narcotráfico. No más abusos a carabineros. En nuestro mundo rural, nuestros carabineros son fundamentales. Mundo rural. Ni un carabinero muerto más. No más abusos contra carabineros. No más abusos en contra de ellos. Que todo Chile diga junto a nosotros. No más abusos contra carabineros. Llegó la hora de recuperar el respeto por nuestros carabineros. Ellos exponen su vida por nosotros sin pedir nada a cambio. Porque nos protegen, porque son un amigo en su camino. Ayudemos a defenderlos y a protegerlos. Llegó la hora de devolverles la mano. Día y noche preocupados por nuestra comunidad. No más abusos contra carabineros. Me siento orgulloso de nuestros carabineros. Todos los chilenos nos sentimos orgullosos de su trabajo. Todos hemos recurrido en más de alguna oportunidad a Carabineros de Chile. No los dejemos solos. No más abusos en contra de carabineros. Digamos con mucha fuerza, no más abusos contra nuestros carabineros. Ellos te defienden. Hoy nos toca a nosotros. ¿Qué acabo de ver? Es terrible. Increíble. Y terrible. Bueno, qué loco. Qué loco, ¿no? No salió ni un paco, dicho sea de paso, en el video. No, bueno, son giles, pero no tanto para salir ahí. Es lindo. Y a propósito de los rurales, el último... Mira, han muerto dos... Yo sé de dos pacos que han muerto, de dos carabineros que han muerto en la zona rural últimamente. Yeah. Asesinado. O sea, no murió asesinado, pero casi muere asesinado. O murió asesinado el que lo atropelló el diputado, ¿cómo se llama este? El de PPD. Dame, responde. Ah, pero que estoy leyendo en el tele. El diputado del PPD, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos los diputados del PPD? El que atropelló un paco. Quintana. Ahí tenemos. Como el Cabo Quintana. Como Cabo Quintana, guardia de palacio. Mira tú. Y el otro, el que lo mató un parcelero allá en la zona de la Araucanía. Esos son los que han matado en zona rural. O que han sido accidentados. El video, hay que decirlo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, sí, está bien. Casta. ¡Qué asco! Oye, esta gente está mal. Yo creo que está mal. De hecho, lo pondré de nuevo solamente porque me parece divertido. Cada vez que un un carabinero se pone su uniforme, lo hace para defenderte. Queremos hacer sentir tu voz de indignación, tu voz de agradecimiento, tu voz que se conmueve con la injusticia. Yo quiero que tu familia y mi familia puedan vivir seguras y en paz. Porque Carabineros tiene una familia igual a la tuya y a la mía. No más abusos contra carabineros. No queremos más carabineros asesinados el Día del Joven Combatiente. No confundamos el legítimo derecho a protestar con agredir o asesinar a nuestros carabineros. Como chilenos debemos sentir... El legítimo derecho a protestar. ¿Cuándo han defendido el legítimo derecho a protestar en la UDI? Increíble. Y lo más terrible de esto de la UDI es que ya han hecho videos antes y todos se han reído de ello. Sí. Y lo vuelven a hacer. Yo creo que lo hacen para eso. Yo creo que es la forma, yo creo que están bajo esa idea de que no hay mala publicidad. Y de que si todo el mundo se ríe de la UDI, por lo menos van a saber que la UDI existe. Porque no me imagino otra. Han hecho videos muy parecidos y la única cuestión fue haber sacado los autos. El único arreglo que hicieron, lo hicieron afuera del Congreso, en Valparaíso, no están los autos. Pero el mismo video ridículo, con personas totalmente vilipendiadas, puestas en duda por los casos de corrupción. Yo no entiendo la estrategia comunicacional de la UDI. No sé si están deseando desaparecer definitivamente o qué están haciendo, porque en realidad, o tal vez nos quieren hacer reír un poco. Tal vez quieren convertirse en unos youtubers, en un grupo, en un colectivo de youtubers que quieren hacernos reír cada cierto tiempo. Y no creo, lo más triste de todo esto es que lo hacen en serio, así como vamos a llegar a la gente y vamos a conectarnos con ellos. Y llegan a esta cosa que tiene que ver precisamente con los carabineros. Muchas gracias. Llegó el desayuno. Ay, comía hoy, no como desde ayer. Muchas gracias. Así es la vida. Sí, tú nos impedí y te lo sirven a ti primero. Así. Buena, bien. Me emocioné. ¿Sí? Oye, estoy leyendo... Tan como la pausa musical que viene. Bóveda de Acero en la ciudad de Saint Louis. Missouri. Sí, hoy mal. Todo mal. Sí, yo voy a intentar ahí durante el día a ver un contacto que tengo en Baltimore para ver cómo va la cosa ahí. Sí. El problema es que no habla español, pero... Bueno, igual me puede contar por texto. De hecho, tenemos justo preparada una entrevista re buena. Teníamos para esta semana a propósito de ciertas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Pues. Esperamos sacarla pronto, precisamente para graficar. De hecho, no va a decir un golpe periodístico ni nada, pero es muy, muy interesante. Muy sí, pues. Interesante, así que va a ser una sorpresa durante esta semana aquello. Como ustedes bien saben, acá nos interesa precisamente tener un espacio no solamente para tener, sino que no nos interesa, dice llanamente, el tema de viralizar cosas así, las 10 cosas más tontas que se tiró, la anécdota de, no sé, este tipo de cosas... de una otra manera que lo que hacen básicamente es más distraer que poner. Hay cosas que son interesantes, cosas que son graciosas, hay cosas que tienen que ver un poco con eso, pero el principio particularmente de la página tiene que ver con el tema de educar. Y tiene que ver con el tema también de poder reflexionar. Por ejemplo, y no es broma, de hecho ayer íbamos a terminar de sacar el tema del sistema electoral que venimos estudiando desde el verano. Algunos se quedaron acá el verano también estudiando eso. Pero poder entenderlo a cabalidad. Oh, dije cabal. Es un lapsus. Dije que ya no puedes decir a cabalidad sin que pase algo. Sí, sin que no sea cabal. Maldita nueva mayoría. Sí, que no te recuerda a Cabal Records. No, más encima que cada vez que entrevistan a un político, hoy día, es como el caso de Sergio Vitar, ¿se acuerdan? No, la presidenta es una mujer cabal. Sí. ¿Qué onda? Pero por favor. Esas traiciones del cerebro son bacanes. Lapsus, pero no fue el único. No. Han sido más. Pero a lo que voy es que la página me interesa estudiar. Y eso implica también que nosotros publicamos solamente cosas que entendemos o que podemos comprender. Y eso obliga a ponernos en el lugar y eso obliga también a comprender lo que está ocurriendo. Y es súper importante eso. Así es. Porque implica también el tema de la autoeducación. Encuentro que es muy bacán. Mi visión, por lo menos personal, pero yo creo que es súper importante el tema de la autoeducación. La escuela de autoridad hasta hay que fomentarla. No solamente esperar, eso de educación gratuita de calidad me parece estupendo, pero la educación pase por cultivar la cabeza de uno primero. Hay que liberarse de ahí, principalmente. Exactamente. Si no, la verdad se sigue, por más que se diga que se está en contra, por más que se diga que de una u otra manera sobre la injusticia y un montón de cosas y tener un discurso, va a seguir pensando como esclavo, como diría el gran Steve Biko. Interesante esa tesis de Biko. Pueden encontrarla en radiofrancia.cl también. La conciencia negra. La conciencia negra. Sí, pues. Especialmente tiene que ver con eso en la entrevista de la semana. Bueno, hicimos tiempo. ¿Ves qué sirvió? Pon el video de la UDI. Mientras tanto nos reímos un rato. Y tú lo escuchaste, ¿no? Sí, afuera. Ah, ya. Lo escuché afuera. ¿Quieres escucharlo o no? Ya. Porque sé que me alegró el día. Es como cuando veía esos videos de gatitos que se caen y todos se ríen. Me ocurre lo mismo con este video. Cada vez que un carabinero se pone su uniforme, lo hace para defenderte. Pipa Hoffman, güey. Qué emocionante. Cada vez que un carabinero se pone su uniforme, es para defenderte. Lo hace para defenderte. Sí. Increíble. ¿Cómo se nota que estos viven en una realidad? Yo no digo que en sí mismos los carabineros sean buenos o malos como personas. Yo no digo que ellos no tengan familia, así como que se habla acá todo el tema. Lo que planteo es que ellos no dialogan ni tienen interacción con carabineros diariamente. Y aparte que tiene que ver con un tema de clasismo, de que acá carabinero, la verdad, con la luma, dialoga. Y arriba, buenos días, le abro la puerta al auto. Y eso tiene que ver también con el clasismo que hay. Un clasismo que está incubado en una institución que es ultra clasista. Las Fuerzas Armadas chilenas son extremadamente clasistas. Entiendo. Y termina reproduciéndose. Separado. Y termina reproduciéndose eso. A lo mejor dijo, para defenderte como empresario. Porque, por ejemplo, ellos no hablan de las denuncias que efectivamente han hecho carabineros. Que tiene que ver con los malos tratos, que tiene que ver con dentro de la institución, exacto, la oficialidad, la baja de sueldo, las cargas horarias. No hablan absolutamente de nada. Mm. Y eso obviamente creo yo que es una cortina de humo para que nos riamos precisamente determinada de este video y no olvidemos de que Longueira dejó la campaña presidencial porque tenía un amante. Yo creo que es una cortina de humo. ¡Ay, qué tonto! Pero es la verdad, ¿eh? Yo no me meto en la vida de nadie. ¡Ay, yo no me meto en la vida de nadie! No, en serio, que me importa un pepino. Pero sí, con la gente que es de la bancada católica y que quería legislar pues, cómo teníamos que vivir, que no quería que hubiera divorcio, de que la tú caché que habían un montón de leyes que era sobre la moralidad y las buenas los valores, el pilar fundamental de la familia, o sea, los valores que tienen que ver con la familia pilar fundamental de la sociedad. Un nombre bien largo, pero existió esa bancada compuesta por la UDI. ¿Quiénes estaban? Gustavo Abun, aunque usted no lo crea. Gustavo Abun. Hablando de la familia. Gustavo Abun. Eso como que Tiger Woods está en esa. Una cosa así. Según Enoch Vidal, dice, en YouTube la UDI popular desactivó los comentarios del video. No tuvo muy buena recepción. Oh, bueno, sí, pero siempre, la UDI siempre lo hace. Yo recuerdo el otro video también tenía desactivado los comentarios en su canal. Sí, los tiene como predeterminado. Sí, la cosa de hacer bullying, pero tampoco que le hagan tanto. Claro. Nunca tan giles. Nunca tan giles. Son giles, pero a media. Me cuestionaré el resto del día por qué se lo envié. Ahora me acordé del diálogo. ¿Y por qué te cuestiona? Vamos a hacer sentir tu voz de indignación, tu voz de agradecimiento. Tu voz de indignación. Conchale. Pepa Hoffman. De hecho, deberían haber salido con una coreografía carabinero. Yo creo que el video les queda más bonito. Como con el cuadro de honor. ¿Ah? El orfeón del carabinero. Y salga Michael Jackson. Ese que amigo de los niños. Como tío pelado. Como Max Kittal. El amigo de los niños de Radio Defensa. El amigo de los favoritos. Hola, soy Max Kittal. No, va a ser la invitación que se hace en la noche. Sí, estimado Max, nos enteramos de que el mayor de ejército iba a ser formalizado por cohecho. Está buena. Todos lados. Como decía Cheire, las instituciones de las Fuerzas Armadas son las únicas que... Ah, miren la encuesta. Saludos a Cheire. Saludos a Cheire. Cheire que la está viendo ahí complicada. Todavía está en el cervel y todo lo demás. Pero la está viendo complicada. Parece que están avanzando unos procesos judiciales ahí. Sí, po. El que lleva el café nomás, po. Pobre Cheire, con lo explotaban. Oye, tienen té Cheire. Cachan los cabos, weón. El sargento lo mandaban así. Vaya a traer el café. Y él iba ahí corriendo y llevar el café. Pobrecito, nunca hizo nada. Un oficial llevando café. ¿Ocurren esas cosas en Chile? Mm-hmm. Cosas raras, ¿no? Sí. Pero bueno. En la página radioviafrancia.cl me preguntan dónde se puede tener lo del sistema binominal. Ahí está explicado con manzanita, que es una sección, ojo. De hecho, va a tener su espacio propio en términos de página, pero son varias notas que tienen el rótulo de con manzanita, que es precisamente para explicar con manzanita. Por ejemplo, ¿se acuerdan de... ¿Tienen derechos humanos los carabineros? También está en esa sección con manzanita. Se vienen más. Y que no los vio la UDI, parece. Sí los vio. Mandamos, yo sé que lo vio porque acá en la MUNI tenemos a alguien monitoreando constantemente. Sí, pero digo a alguien de la UDI así que subiera. No. Hoy va en ascenso este alcalde. Lo están tratando de instalar como Latin Lover. Ah. Como Gustavo. ¿En serio? ¿En serio? Porque un público así destinado, por ejemplo, la abuelita, el centro de adultos mayor, ese es como el nicho. Se viene el Día de la Madre, despliegue, vamos a ver cuánta plata gastan las municipalidades. Así sí, es la cosa, así funciona. Así es la cosa. Así que ahí vamos a ir viendo poco a poco, pero sí. Te mandamos un saludo al Cabo Segundo, que lo saludamos ayer. Ojo, nadie diga que no. No sabemos si todavía está, porque están armando un sindicato. Diríamos haber llamado en la noche al guardia de palacio. Vale, dado. Feliz día. Feliz día. A los Cabo Quintana. ¿Está Ginebra estaba en el Cabo Quintana? De nuevo, hubiera sido loco. Hubiese sido muy loco. Le hubiese noticiado que tenga un buen día. Hoy día a la noche lo llamáis, pues. Le decía un feliz día atrasado. Feliz día atrasado, yo creo que ya cachan. Oye, ¿qué pasa con Benito? Ahí están conversaciones, pero... Yo creo que fue mala idea. Yo creo que el otro... Ya no le contesta, ya no le contesta el teléfono. Parece que llama mucho. Yo creo que sí, fue una mala idea. ¿Viste? Da un poco de confianza a uno y lo demás. Leyendo acá lo de la fiscalía formalizaría al oficial en retiro del ejército en caso de cohecho. 6.000 millones de pesos. Mira, un caso cabal cualquiera. Poquito. Mauricio Lascano Silva, quien renunció a la institución, admitió haber recibido 200 millones en coima. ¿Y por qué dice ex oficial del ejército si acaba de renunciar precisamente porque lo pillaron? ¿Cuál es? Me acuerdo una vez Nivaldo Mochete dice eso. ¿Por qué hablan de ex carabineros cuando la verdad, cuando cometieron el delito, eran carabineros? Claro. Así es la cosa. Así es la cosa. De hecho, ¿ustedes qué quieren? Que nos vayamos... Ah, yo iba a bajar música. Déjenme buscar un poco. Que ahora tenemos un buscador acá. Super chori. ¿Hay un buscador de música? Sí. ¿Y cómo funciona? No sé. Lo va a probar ahora. De hecho, sí. Lo vamos a buscar ahora. Sí, porque debo confesar que me faltó café. Sí, está ahí bromeando. Yo lo traigo mi café. Pero si esto es café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Sí. Desde otro enfoque. Se ponen todo cocoroco para decir eso. Qué atro. Le miran la cara. Así la entonación, pues. Así la entonación, pues, me cago. Así es. Buenos días, buenas tardes. Estamos muy felices de estar aquí en el Día de Carabinero. Pero Google ayer la hizo. ¿Cómo? Google. Sí, pues, pero fue gracias al Gamba, pues, y ahí estuvo. Porque, claro, fue la foto más vista de carabinero y aparecía de túmenes carabineros de Chile y es la primera que aparece. Cierto. Entonces, debe circular alrededor del mundo ese buenos días, buenas tardes. Además, probablemente fuera de Chile no se entienda el juego. Detalla, que podría sí. Ser, claro, podría ser incluso como una cuestión de amabilidad, así como carabineros te saluda. Así. Deben ser bacán esos policías de allá en Chile que te saludan todo el rato. Miran los saludos que hacen. Sí, miran. Duelen. Duelen bastante. Duelen mucho. Sí, son bien violentos. Lo bueno es que te quedan para el resto de tu vida. Te marcan esos saludos. Sí. Oye, no, Max, ¿qué tal que está desocupado? Hoy en la mañana te podría haberse venido y haber cambiado el día, por ejemplo. Ya que no ha venido el viernes. Porque dice, guatemaltecos piden renuncia de presidente y la vicepresidenta por escándalos de corrupción. ¿Qué dirá Arjona de eso? O sea, Max está como en una sala internacional así. Para. Sí, está ahí. Podemos poner la musiquita que tenemos acá de noticias. La tenemos para algunas cosas. Sí, pero no. Pero la idea es que sea seria, no echa. Pero es que ponen la música y leemos el tele, ¿viste? Ah, acaba de inventar una sección. Oye, tenemos que hablar todavía con Huelga Chile. Sí. Pues sí. Se nos olvidó el viernes, pedimos mil disculpas. El jueves vamos a estar conversando acá sobre la reforma laboral. ¿Acá? Sí. ¿En los estudios de la RBF? En los estudios de la RBF, que es como la Metro Golden Mayer. Ahí a puertas del... Uh-huh. De la movilización del 1 de mayo, además. Ah, mira. Sí, así pues. Es, tal cual. Sí, pues. Así es, tal cual. Sí. El otro día tuve que mamarme un llamado a la movilización oficialista ya en una radio. Tuve que mamarme, estaba los primeros. De hecho, lo hizo porque quería estar con Pepe Mujica. Lo sabíamos. No, digo, lo único frente en pista que me encontré fue por un envío de la radio. Eso digo nomás. Lo único que puedo decir. ¿Qué quería estar mal con hablado? ¿Qué mal hablado? Oye, tengo la entrevista con Pepe Mujica, a propósito. La vamos a poner en... Yo ya la revisé, así que no la vamos a poner en nada. Está muy fome. Estuvo insultando a Pepe Mujica en plena entrevista. ¿Está fome? O sea, la verdad... La entrevisté en su Mercedes-Benz. Vamos a perder la mitad de la gente en Facebook si ponemos entrevista. Nos juntamos, él llegó en su Mercedes en su limusina. ¿Ya? Me subí a su limusina y ahí transcurrió la entrevista. Luego tuve que una actividad pública, él se baja de la limusina y toma su escarabajo tradicional. ¿Ya? Para llegar... Claro. Y se cambia sus zapatitos. Exactamente, estaba vestido así de frac. Ya. Como multimillonario, de hecho, estilo... Hoy pueden pedir temas musicales. Se cambia a su chalita, se pone su camiseta. Y si está Jorge Verdugo escuchando, a la vuelta de la pausa musical, vamos a ir precisamente con Huelga Chile para que nos hable de lo que está ocurriendo en términos de huelga a nivel nacional en todo el país. Huelgachile.com, recuerde, pueden meterse ahí y revisar quiénes están en huelga hoy en Chile. ¿Y cómo van las huelgas anteriores? Las que ya llevan muchos días. Nos vamos a ir con un tema. Mientras bajamos otro. Yo quiero poner uno especial, que encontré la excusa para ponerlo también. Yeah. Que tiene que ver con una de mis bandas favoritas en términos de melomanía. Que se llama Canting Crows. Y una canción que se llama... ¿cómo se llama? Raining in Baltimore. Eres tan noventero, Toño. Sí, tengo que reconocerlo, que eran mis bandas, pues cuando era chico, gran banda Canting Crows. Pensé que iba a poner el himno de Carabinero. No, lo pusimos otro día, no. Tampoco. No, la estaba enfurecida la Neis porque están cantando unos niños afuera el himno de Carabinero, así que por favor nos va a venir a pegar. Bueno, lo pongan. Pero antes de eso y otros temas más que pueden ustedes programar, nos vamos a ir con un tema pedido. Esto es para ti. Epidemia con aro. Esto te lo dedico. Esta es para vos. Porque es lo que mereces. Nos vamos con este tema. Psycho, lo que mereces. Salió buena. Hoy se nos demandan por poner música. Cabal Records. Este no es del disco de Cabal Trapecio. Ah, ya. Pero después va el mismo Tele Cangrejo va a poner temas de Trapecio. De Cabal Records. Bueno, dávalo, gózala. Lo que merece. Suena Psycho en el matinal de Radio Villa Francia. Dos trenzas a salvajes barro como traje. Juegos bajo un sauce nacen sueños grandes y no hay más que verla. siembra quieres cruzar, correr lejos fuera de la frontera. Sola dar la batalla y sin buscar amor deprisa da sus semillas y ves girar. La vida te ofrece una sonrisa. Recelas tu tesoro y te sientes bendecida. ¿Y qué hizo mal? Traicionan tu amor ya divina. No queda más que recoger toda tu ceniza. Marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinque, el que no salte, el que no brinque, el chin desmadre, el güey que quedó conforme, el que cambió lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere. Muere. Amo a Matón. Matarín.

remember the things I forget. I miss you, I guess that I should. 3,500 miles away, but what would you change if you could? I need a phone call. Maybe I should buy a new car. I can always hear a freight train. Baby, if I listen real hard. And I wish it was a small. I guess it's time to put the top down. I need a phone call. I need a raincoat. Llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. Pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria, el carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado.

Estamos acá de vuelta. Nos fuimos con los temas prometidos. Tremendo el último tema de Ismael Serrano. Para los que no cachen cómo se llama El Bando Vencido. El Bando Vencido. Temazo. Como otro más, y estaba también sonando Raining in Baltimore de Counting Crows. Buena banda. Sé que es noventera y todo lo demás, pero bueno. Tenía que alguna relación con lo que se estaba diciendo. Oiga, un saludo a la gente de Radio La Revuelta allá de Mar del Plata también, que ahí hay unos compañeros que nos están pasando también. Sí, que también van a estar informando respecto a eso. Otra cosa no menor, sigue la huelga de hambre, ya en algunos casos seca, de los expresos políticos, conocidos como los ballets. Esto a propósito de la comisión ballet, que se inició por allá por el año 2003, por lo menos la primera etapa, aparece en el 2004, y después la ballet que entra en vigencia en el 2009 y termina ya en el 2010, la segunda etapa. Están pidiendo otra tercera, y que tiene que ver la comisión ballet con el registro de las personas que fueron torturadas o sufrieron vejámenes por parte de la dictadura cívico-militar que se impuso acá en Chile durante 17 años, encabezada por Augusto Pinochet. Están pidiendo básicamente dignidad, y están pidiendo algo que de partida tiene que ver con un derecho que está consagrado en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, a la cual Chile está adscrito, y además también un compromiso campaña. Compromiso que está en el programa de gobierno. Compromiso que más encima está firmado en diciembre pasado, nuevamente cuando se hace un acuerdo y bajan la huelga ellos anterior, que tiene que ver, queremos vivir dignamente, queremos morir dignamente. Una pensión, actualmente los valets en promedio, cerca de 140 mil pesos son las que reciben. 140 lucas. Eso es básicamente lo que reciben hoy día en términos de pensión, que son algo así como $200 al mes. Absolutamente nada, y absolutamente insuficiente lo que da el Estado, que tiene que retribuir y tiene que compensar a quienes fueron atacados por el mismo, Estado. Será otro momento, otro gobierno de facto dictatorial, da lo mismo. Lo que tiene que hacer el Estado es restituir eso y restituir el daño de una forma que incluso ya es mínima. O sea, estamos hablando de personas que fueron torturadas, personas que sufrieron traumas, que sufrieron dolores, que sufrieron la detención política. Y que sufrió además la detención política justamente por intentar liberar a este país. Yo lo encuentro terrible que nuestros viejitos estén en esa situación ahora. Están invisibilizados por este Estado, ¿cachai? Que nuevamente los vuelve a agredir, nuevamente los vuelve a torturar. Que lo, como dijo la Inés ayer, lo que no hizo la dictadura, ahora lo está haciendo la democracia, que es, no los mató la dictadura y ahora los quiere matar la democracia. Yo lo encuentro increíble cómo se han pasado a llevar a estos viejos, ¿cachai? Que sacaron la cara, que son los verdaderos héroes que nosotros tenemos. Entonces yo siento que hay una, y que hayan ido ayer, por ejemplo, supe que, bueno, ayer fueron unos representantes a tratar de negociar con los que estaban en Rancagua, y la verdad que no fueron con nada nuevo, solamente para bajarles un poco y hacerles conciencia de que estaba en daño su salud, o sea, pero ninguna solución. Entonces siento que estamos mal y tenemos todos que apoyar a estos viejos, porque en definitiva estos son los verdaderos héroes que nosotros tenemos, por los que sacaron la cresta por nosotros, los que dieron su vida por nosotros. Entonces, bueno. Claro, y con compromiso acordado, lo que tampoco es tema menor. Eso es. Estamos hablando de compromiso acordado en varias instancias, donde además hay una diferencia totalmente injusta entre los que aparecieron en el informe Rettig y los que aparecieron en el informe Vallej. No hay ninguna explicación ni ningún motivo por qué uno recibiría una pensión de indemnización más grande que otro, cuando se trata de la misma historia. Entonces uno dice, bueno, no se comprende Y uno entiende, son personas que han luchado toda la vida. No, y con 140 lucas, ¿qué así? Claro, y que van a seguir luchando. Es su forma, siempre lo han hecho así y están determinados a por la dignidad darlo todo. Una vez más en sus vidas están dispuestos a darlo todo por vivir en un espacio más justo, en un espacio más digno y están en eso. Y a mí me parece... Y sin contar que dado su condición de edad y su condición de salud, ellos requieren medicamentos y cosas así, entonces con 140 lucas no hacen nada, absolutamente nada. Es bien doloroso y esperamos que se cumplan los acuerdos, que se ejecuten principalmente los acuerdos. La gente, ustedes ya saben dónde están más o menos los expresos políticos haciendo su huelga. Acérquese la gente, vaya a darle su apoyo, pasen por ahí, denles ánimo, porque la verdad que aparte de esto lleva un estrés. Por lo tanto, hay un deterioro tanto físico como también un deterioro mental, porque esta parte, la presión psicológica que ellos sienten y todo esto les daña psicológicamente, entonces es súper importante que la gente se acerque y poder darles apoyo a ellos y para darles ánimo y todo eso, porque ellos lo agradecen bastante. Sí, hay que dar todo el apoyo, sentirse solo en esta circunstancia probablemente puede ser lo más doloroso de todo. Y los que no se pueden acercar pueden hacer viralizar este tema a través de las redes sociales. Nosotros el otro día con el Ro hicimos una campaña, ¿cachai? Donde tuiteábamos a un programa X y después de cada frase que nosotros poníamos que hablaran de los expresos políticos que estaban en huelga. Exactamente. Así que hay que empezar a viralizar eso también. Me quedé pegado hablando con Jorge. Está medio complicado porque está en la feria laboral de la fecha. Estábamos ahí hablando en el costado de un parlante. Pero preparando para lo que va a ser, no vamos a estar el día viernes, por lo que vamos a estar el día jueves, pero en el estudio, con más gente discutiendo. Va a ser un especial sobre la reforma laboral previa también a lo que va a ser el primero de mayo. Discutiendo precisamente puntos relevantes respecto a lo que es estas reformas que algunos defienden, que otras atacan, que otros de una otra manera dicen que insuficiente, otros que dicen que lisa y llanamente esto es una reforma patronal. La vamos a desglosar el día jueves y vamos a tener ese especial con Jorge Verdugo, insisto, de huelgachile.com. Hoy día hay actualmente 1.536 trabajadores en huelga efectiva en alrededor o distribuido en 22 empresas, 552 trabajadores en huelga efectiva en 6 empresas y 984 trabajadores en buenos oficios en 16 empresas. Nos decía que Lana Express terminó la huelga, no muy bien para los trabajadores, desafortunadamente, y que terminó con un articulado, decía él, muy extraño, que tiene que ver con prohibición de informar a la prensa. Ya. Yeah. Va. Que parte de la negociación que ha comunicado el propio dirigente sindical, pero no terminó bien para los trabajadores. Eso por lo menos dejó bastante en claro Jorge Verdugo, la huelga que están llevando la gente y Lana Express. Llevaba varios días, estaba como complicando, incluso habían amenazado incluso con detener los vuelos y todo lo demás. Hoy día, ¿quién se moviliza? La gente, la CONFUSAN, a nivel nacional, la Confederación Nacional de la Salud Municipal. De hecho, ahí nos estaba diciendo también, si no me equivoco, María... estaba leyendo otra cosa. A propósito, paro de asistentes de la educación, 100% de asistentes en nacimiento, adherido en rechazo a la propuesta de desmunicipalización. Nos decía ahí, sigo leyendo, huelgachile.com. Oiga, ojo con la gente de... Son dos huelgas. Vamos a trabajar ahí. Hay una nota pendiente. Alternativa Marketing y Promociones, que es la gente de Carosi, que lleva 60 y... A ver. Lleva casi 50 días en huelga. ¡Ay, harto! Y en huelga de hambre ya una semana, dos semanas más o menos ya. Y no lo han pescado ni en baja. Sí. Ahí vamos a saludar a la familia Bofill, dueños de Controladores Carece, una de las familias más ricas de Chile, pero una de las más bajo perfil también, los controladores de Carosi. Ellos son una empresa subcontratada, ellos están en Talca, Yo no sé cómo ha estado el apoyo en Talca. Siempre molestamos de que Talca es facho y todo el tema, pero esperemos que se ponga con la gente de Alternativa Marketing y Promociones S.A. que está en huelga hace muchísimo, muchísimo rato. Muchísimo rato. Ellos se fueron, mira, les digo al tiro, la huelga se hizo efectiva el 11 de marzo. Y hasta el día de hoy siguen movilizados. Así también la gente de Orsan, que el 2 de abril se fue a huelga efectiva y todavía sigue, que son los de los call center. Dos huelgas que llevan muchísimo, muchísimo rato. Claro, y lleva mucho rato, presupongo, ¿no? Uh-huh. Ahí podríamos hablarlo con Jorge el juez, justamente por las condiciones de poco efectivas de esta huelga efectiva. O sea, sí que se trata de multiroot, por ejemplo, el caso de los call centers que normalmente ocurre, el call center todavía puede seguir funcionando si es que alguna de sus múltiples empresas se vota en huelga. Uh-huh. En el caso también de empresas tercerizadas también ocurre lo mismo. Entonces lo que uno ve o presupone es que acá en realidad estas huelgas que se prolongan por mucho tiempo también es por la falta, dada esta legislación actual, y va a ser peor en la que se está haciendo en la reforma, de realizar una huelga realmente efectiva, una huelga que realmente sea capaz de presionar al empleador a las condiciones de los trabajadores. Es lamentable. Da rabia porque uno lo que piensa o lo que uno presupone es que hay una empresa que puede seguir funcionando por lo menos con sus niveles mínimos de funcionamiento mientras la familia y los trabajadores deben estar sufriendo los embates de más de dos meses en algunos casos de estar paralizados. Y eso por supuesto afecta, hace difícil la vida. Significa no dejar de ganar salario, significa tener que sobrevivir con lo que se tiene, pedirle ayuda a familiares más lejanos, pedirle ayuda a los vecinos. Por lo tanto, está en una situación bastante mala y la empresa se ha negado a hablar o se ha negado a negociar justamente porque tienen la sartén por el mango. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? El hecho de la huelga de LAN. Uh-huh. El hecho de que la hayan bajado siendo que no era beneficioso para los trabajadores. ¿Cómo puede suceder algo así? Por lo mismo, cuando la huelga no se puede hacer, no está garantizada la efectividad de la huelga, porque pueden contratar rompehuelga, porque pueden, bajo otro argumento, seguir funcionando la empresa, la huelga, podríamos decir, dejan de ser efectiva o dejan de tener la fuerza necesaria para poder imponer sus términos, y por lo tanto se espera, se es paciente y luego se negocia en condiciones desfavorables para los trabajadores. Es lo que ocurrió también, por ejemplo, el caso de Walmart, de forma bastante clara. O sea, una huelga con una gran capacidad de paralización, pero Walmart dijo, bueno, aguantamos los días y después tenemos derecho a recontratar planta y chao. Y ante eso, ante esa amenaza, bueno, es difícil actuar. Entonces uno dice, bueno, acá tenemos una legislación, insisto, porque tal vez incluso era más fácil cuando no había legislación laboral hacer una huelga efectiva que hoy en día, existiendo una legislación laboral que justamente lo que hace es ponerse del lado del empresario. Y lo que yo creo que es bueno discutirlo siempre, pero ojalá este jueves de forma así más detallada, más precisa, es que lo que la reforma laboral prometía era justamente equiparar, podríamos decir, darle más poder a los sindicatos para poder negociar de forma realmente efectiva las huelgas, como lo recomienda y como en realidad lo está determinado por convenios internacionales que Chile ha firmado en la OIT. Y muy por el contrario, lo que uno ve, si uno revisa la legislación, si uno revisa el proyecto, es que en realidad eso le va a dar aún más poder al empresario, asegurar funcionamiento mínimo, contratar durante cuántos son los días de ¿cómo se llama? De buena la previa a la... Buenos oficios. De buenos oficios, ¿cuántos días son? Tengo entendido que es más de una semana en Chile. Más o menos. No sé, por ejemplo, preguntando también, en Uruguay y Argentina son 48 horas. Durante esa semana o durante ese tiempo prolongado, lo que va a poder ocurrir es que llega la empresa y contrata, por ejemplo, bajo otro nombre de posición, pero cumpliendo la misma función, trabajadores para reemplazar a los huelguistas. Entonces, cuando empieza la huelga, ya tienes trabajadores de reemplazo asegurado para la huelga. Eso claramente mina y merma la capacidad de fuerza que tiene una huelga para ser efectiva. Lo de la huelga pacífica también. O sea, si no podemos cortar la entrada, si no podemos impedir, por ejemplo, que los clientes entren a comprar, la huelga se hace aún menos efectiva. Y así hay un montón de articulados que lo que muestra es que en realidad le están dando más poder al empleador, al dueño de la empresa, que a los trabajadores. Y eso es lo preocupante. Uno dice, bueno, si es que tenía que haber una reforma, hablando así también de lo que decía Daniela con el binominal, bueno, cualquier cosa es mejor que el binominal. Acá no. Lo que uno ve en la reforma es que es peor. Crea muchas condiciones en donde el empresario puede abusar o puede hacer menos efectiva la huelga a los trabajadores y, por lo tanto, no otorgarle ningún derecho durante ese conflicto. Y eso preocupa, por supuesto. Preocupa bastante. Sí que lo que uno ve es el caso de Land Express, el caso de Walmart, el caso de otras huelgas. Eso, se pide algo, pero como no está dada por la legislación la fuerza necesaria, porque se pueden tomar una serie de argucias o de argumentos para contratar rompehuelga o para hacer la huelga menos efectiva, al final el empresario negocia con cierta tranquilidad y si que bueno, la huelga sigue unos días más. Porque no le afecta en nada. Claro, le afecta, o sea, le afecta, pero le afecta mínimamente. Entonces puede aguantar eso. Claro, porque hay un par de giles metiendo bulla afuera de la empresa, eso. Claro, entonces lo que uno tiene que pelear, y esa es la pelea que tiene que darse, es que exista una legislación laboral que le dé poder a los trabajadores. Ahora, claramente, ahora uno entiende por qué en el Congreso, donde en realidad deberían representar a la gran mayoría de este país, que son trabajadores, la gran, gran, gran mayoría de este país. Deberían. No lo hacen y ahora uno entiende con mayor claridad porque, claro, no están legislando para sus representados, sino que están legislando para quienes lo financiaron. ¿Y quiénes lo financiaron? Las grandes empresas. ¿Quiénes lo financiaron? A través del multirut. Por lo tanto, nos vamos a quitar el multirut, como se le ocurre, como decía el Toño. Decía en el principio yo, porque que usted, no sé, que la gente todavía piensa que algún cambio, alguna reforma o algo va a ir en beneficio de nosotros. No, yo no sé en qué cabeza cabe pensar que podría ser así, cuando ellos finalmente lo que están haciendo es velar por las personas que lo están financiando, en definitiva. Sí. Para ellos trabajan. Y siempre lo van a hacer así. Entonces ahora con respecto a esto del binominal, van a entrar más, donde se va a requerir más financiamiento, que era el cuestionamiento que se hacía Daniela, y las platas quizás de dónde van a salir. Y otra vez haciendo favores políticos de nuevo. Claro. Entonces finalmente por mucho más que metamos diputados y senadores, no creo que se hagan cosas por la población. La verdad que no tengo ninguna esperanza en aquello. Yo también, me pasa lo mismo y bueno, ¿cuál es la forma? Entonces uno dice, al final es la misma lógica de la huelga. Vamos a tener que presionar, si queremos que esto sea distinto, vamos a tener que presionar a los mismos parlamentarios a que se encuentren en una posición de presión para que legislen a favor de los trabajadores. De otro modo no puede ocurrir. Y ahí está justamente la idea de lo que ocurrió hace unos días de este paro advertencia por 24 horas de sectores estratégicos, porque lo que están diciendo, bueno, si es que no se legisla en favor para nosotros vamos a ocupar la fuerza que disponemos para presionar. O sea, estamos hablando de una huelga, una paralización, es justamente para el derecho a paralizarse, y es la única forma. Los parlamentarios, por buena disposición, buena onda o porque se supone que cumplen su trabajo, no van a legislar para la clase trabajadora en Chile. Por lo tanto, hay que ocupar la fuerza que se dispone para poder presionar. No queda otra. Se demostró también el año 2014 con los estudiantes. Los estudiantes se salieron de las calles, supuestamente esperando, pues, también utilizando el término de buenos oficios, esperando con buenos oficios de que el Parlamento, de que los diputados y senadores hagan una y el gobierno haga una buena reforma educacional. Se apartaron de las calles, podríamos decir, ciertos sectores decidieron eso, sacar un poco la pata de la calle como para mostrar una buena voluntad para poder sentarse en mesas de negociación. Y lo que ocurrió fue justamente lo contrario. A la falta de esa presión, pudieron hacer y deshacer lo que querían respecto a la reforma educacional. Ese es un aprendizaje que no se puede olvidar. Es importante no olvidar ese aprendizaje. Porque si se olvida, vamos a volver a cometer esto y ya sería demasiado gil cometer el mismo error 2 años seguidos con 2 reformas, podríamos decir, estratégicas, importantísimas también para la sociedad, para la clase trabajadora. Entonces, no se puede decir, bueno, en realidad no vamos a paralizar, no vamos a hacer nada, porque en realidad tenemos que mostrar buena voluntad con el gobierno y con los parlamentarios. No, la buena voluntad no existe. Acá veámoslo con ojos pragmáticos, con ojos realistas, y la buena voluntad no existe. Por lo tanto, hay que presionarlo, hay que llevarlos a una posición en donde sientan que tienen que entregar ciertas concesiones y concesiones importantes. De otro modo, vamos a repetir el 2014, pero esta vez en perjuicio de los trabajadores, no en perjuicio de los estudiantes. Y eso sería muy, muy grave. Así que, por supuesto, también el tema de ir a marchar, de no marchar, obviamente, con la CUT, que a pesar de que hay voces disidentes dentro de la CUT, podríamos decir que la cabeza de la CUT, de hecho, ahí está el tema también de desvío de plata, que también se ha empezado a tirarse desde el Ministerio del Trabajo. La dirigencia misma o la cabeza de la CUT está totalmente al servicio del gobierno, del empresario, y por lo tanto del empresario, sí. Porque el empresario está, o sea, el gobierno está al servicio del empresario, y por lo tanto es importante no marchar con la CUT. Sí, no hay que, sí. Hay que mostrar una voz solo. Claro, exactamente, porque ellos nos han dejado solo a todos nosotros. Claro, marchar con los trabajadores y marchar con los intereses de los trabajadores. Y hay que mostrar fuerza. Sin mostrar fuerza, estamos perdidos. Se van a sentir tranquilos, van a poder votar lo que quieran votar, lo que los empresarios les dicen que tienen que votar. Y eso no es lo que queremos. Ante la única forma de contraponernos a la fuerza del financiamiento que tienen ellos en sus campañas es con la fuerza de parar la mano de obra. No queda otra. Es la fuerza que se dispone y es la fuerza que hay que utilizar. Y presionar en las calles también, que no haya normalidad, que no esté tranquilo, que no puedan hacer este negociado de forma tranquila como lo han hecho siempre en los últimos años. Así que eso es una espera justamente para que esta huelga y para que en el futuro las huelgas que uno esté viendo y siguiendo sean más favorables, se logren las demandas de los trabajadores y no por el contrario, sean más difíciles y sean cada vez más escasas y se exija cada vez menos y se logre cada vez menos. ¿Qué es lo que sería si es que la reforma laboral se firmara ahora inmediatamente? Sería eso. Que cada vez que alguien se vaya a huelga sea realmente importante para los políticos, para los empresarios. Eso es en definitiva lo que se necesita. ¿Sí? Que realmente se haga una reforma a favor de los trabajadores, para que cuando estos trabajadores decidan ir a una huelga por X motivo, sea realmente importante y relevante para el país en definitiva. Porque, por ejemplo, ahora vemos la huelga de los presos políticos y ha sido invisibilizada todo el rato. No, la invisibilización va a existir igual, de toda huelga, de toda movilización, por el mismo motivo. Yo no de sé qué están esperando. Es que es un motivo principalmente porque no se ve bien, porque obviamente si que se visibiliza la huelga, principalmente la de los expresos políticos, yo creo que el apoyo sería y sería absolutamente transversal. O sea, yo creo que nadie, salvo la derecha más recalcitrante, estaría en contra de las demandas que están pidiendo los expresos políticos. Por lo tanto, le sería un peso extra al gobierno, que ya tiene muchos pesos extra, que probablemente están dando con sobrecarga, casi llegando a la línea de flotación, podríamos decir, superando la línea de flotación máxima de este buque, ya que el gobierno es extremadamente cargado de problemas. Y sería un problema más. Y yo creo que el gobierno acá, con estas mismas órdenes que se ven de no informar, que son formales o informales, no se ha hablado de la huelga de hambre de los expresos políticos, y es un tema grave. O sea, es gravísimo. Yo no quiero que nadie le pase nada. Estamos hablando de personas de 70 años. Exactamente. Entonces, Es gravísimo. Y tienen que atender las demandas. Y se tiraron en huelga seca. Por llegan eso. 2 o 3 días en huelga seca. Y eso es grave. Es muy grave y insisto, yo... Estamos hablando de personas adultas que tienen sus enfermedades. Sí, es y nadie quiere, o sea, por lo menos yo no quiero que pase nada. Y por lo tanto lo que yo quiero es que por fin entiendan, acuerden y cumplan. Que yo creo que es lo más grave de todo, porque acá también hay ya una sospecha de mala fe. Porque si dicen, bueno, vamos a firmar un acuerdo de que esto se va a hacer... Discúlpeme, pero esa firma y ese acuerdo ya lo firmaron, ya lo hicieron. Lo que tienen que hacer es aplicar ese acuerdo. Lo que tienen que hacer es ejecutarlo. No están pidiendo nada nuevo. Por eso, tienen que algo ya acordado. Ejecutar un acuerdo que ya fue pactado anteriormente. Y tienen que hacerlo cuanto antes. Acá hay vida implicada, vida en riesgo. Y el Estado, el gobierno, tiene que tomar carta en el asunto y tiene que saber responder una demanda que fue firmada, que fue prometida, que está de acuerdo a los convenios de derechos humanos. No hay excusa para no cumplirlo, no hay excusa para ejecutarlos ahora mismo. No hay excusa. Entonces uno no sabe qué se está esperando. Ellos no deberían estar en huelga ahora. No deberían. No deberían. Estuvieron antes. No para... deberían estar exponiendo sus vidas de esa manera. Ya ganaron las demandas que están peleando en una huelga anterior. Y están de nuevo porque no se han aplicado, no se han ejecutado. Sí que, por supuesto, manifestar la solidaridad con los huelguistas expresos políticos. Hay que darle el apoyo, hay que acompañarlo, hay que estar con ellos. Hay que visibilizarlo. Sí. Tenemos capacidad de visibilizar, eso es una característica que tenemos en este tiempo, y ocuparla, porque si no esto puede terminar mal y sinceramente yo no deseo eso para nada. Y uno espera que el gobierno sea capaz de alguna buena vez de hacer algo bien, así derechamente, de hacer algo que sea bien. Dudas. Me quedé pegado, disculpen. Estaba revisando el video de la tocata de Doom, que apareció hoy día, que básicamente muestra en términos cronológicos lo que sucedió ese día. Y uno se pregunta lo que ocurre. A propósito del otro día comentaba que había visto un reportaje bastante bueno sobre el tema. Y uno se pregunta qué pasa por la cabeza de ciertas personas. En el video, creo que lo vi ahora, dura más o menos cerca de 5 minutos, cuando está la tocata. Por tanto, este video es de una cámara que está apuntando hacia la entrada. Y están los guardias, está la gente que está afuera, esperando para entrar, qué sé yo. La tocata ya ha empezado, por lo menos los teloneros. Y se arma una pelea. De hecho, está Carabineros. Tema no menor y llamativo, porque hay un grupo de carabineros que está y que en un momento determinado como que tiene un altercado verbal con un grupo y termina yéndose de ahí y empieza la caga. Porque se malentonan los que están peleando con carabineros y en ese momento empieza ya una pelea. Y se aprovecha el momento precisamente para empezar a tirar cosas a los guardias que estaban al principio, porque son alrededor de unos 4 o 5, que están en la parte como principal, ahí donde están dejando pasar en una reja a la gente. Y hasta que un cabro abre el portón y empiezan a pasar todos. Bueno, empieza a ocurrir. Cosas que ocurren en algunas tocatas, que ocurren en algunos eventos, qué sé yo. Pero a mí lo que me llama la atención, y lo decía ese día, de hecho hemos conversado mucho respecto a eso, me parece bastante irresponsable el de varios medios teniendo opinión, teniendo, ¿cómo se llama?, nota y todo el cuento, sin tener los antecedentes previos, solamente desde sus prejuicios o de su bacán y que todos son hueones menos ellos. Generalmente eso parte de la pedantería precisamente que debe llevar precisamente a la reflexión que uno tiene como medio. Y acá mi tema tiene que ver con lo que ocurre cuando ya el hecho es un hecho consumado, cuando ya hay personas fallecidas, cuando están siendo sacadas por la ambulancia. Y tiene un grupo que se supone que son, qué sé yo, antisistema, y que representan precisamente lo más asqueroso del sistema. Claro. Que es la cero empatía. El individualismo a niveles ya recalcitrantes, ese típico discurso revolucionario, pero lo único que tú olís constantemente, bueno, es que están pasados a trago, y pasados no onda porque están contra el sistema. Y precisamente ese tema ha hecho grave daño a la organización. Y veis gente que empieza incluso a algunos a enfrentar a los que están de la ambulancia rescatando gente. Y empiezan a dificultar el trabajo para salvar personas. Pues ya estaba, ya habían herido, había gente que ya estaba muerta a esa altura. Estaban sacándolo. Y no, seguían en su volada. Seguían en su volada tomando, weón, generando pelea, weón, gritando weá, tirando bollo. Y empiezan a hacer unas barricadas, weón, se le llama. Cuando tú paráis la réplica, pues, weón, para defender tu población. No tirar una basura y ponerle fuego. Empezaron a tirar basura y prenderle fuego. Y ahí es donde tú decís, qué mierda. El otro día escuchaba a un tipo, precisamente de la escena local, que era el baterista Los Bebés Paranoicos, weón, y decía, hay gente. No miento, era otro, un loco de Talcahuano. Uno, se me olvidó el nombre de él, que de muy conocido en la escena punk. Y loco decían, puta, de 100 locos que van a las tocatas punk, 2 entenderán lo que estamos diciendo. Y el mensaje que queremos llegar, queremos decir, queremos plantear en términos políticos, el resto va, la verdad, representa lo peor de este sistema. Pues, bueno, representa precisamente el individualista, el salvado solo, el que se quiere reventar porque eso es bacán, porque ni Dios ni ley, ni la weá, ni la cacha de la spa. Que la única diferencia tiene que ver con la vestimenta, que tiene menos plata que el cuico, pero el cuico va a la misma fiesta electrónica con la misma intención de reventarse y han sido un individualismo de mierda. A mí me sorprende, de hecho me impacta muchísimo la cero empatía. Hay gente ahí que reacciona, hay gente ahí que incluso se pone a discutir con alguno diciendo, weón, para, loco, mira. No, siguen en la bola. Bacán y así, pulento, antisistema. Lo peor del sistema, el resultado del sistema. No, y de hecho tienen son parte, pero integrada del mercado, po. O sea, el pack de Báltica está hecho para ellos y para otro, el copete tal, la vestimenta tal, al final están totalmente integrados. Ellos quieren decir que están contra el sistema, pero están totalmente integrados. Y lo otro, claro, lo que llama la atención es ese nivel de individualismo. Claro, cuando el Che habla del hombre nuevo, justamente se habla de abandonar, podríamos decir, el ropaje de esta cultura o esta sociedad capitalista basura en que estamos viviendo y tomar, por supuesto, todo lo posible. Uno nunca va a abandonarlo todo porque seguimos viviendo en este mundo, pero luchar diariamente por abandonar cada aspecto de esta sociedad capitalista que nos entrega individualismo, que nos entrega lógica así de salvarse solo y todo eso. Y acá lo que uno ve que es lo más lejano, cómo vivir, o sea, porque nos acerca a un estilo de vestimenta, porque a un estilo de moda y ese tipo de cosas. Claro, es que al final y es una moda. Y nos desvía del tema, claro. Al final es más una moda y un nivel de individualismo de salvarse solo. Que molesta, que da rabia, claro, así como ya si estáis en la volada loca ya, pero veis esto y chantáis la mano. Sí, yo vi ese video hoy día en la mañana y lo encontré terrible, la verdad. Yo no lo he visto, pero me puedo imaginar. Todo lo que dice Toño es muy cierto, hay gente que está en otra y mientras tanto otros están tratando de salvar vida, hay giles que todavía están en su volada. Sí. Y se ven ahí y es atroz. Y si uno ve la tradición así del movimiento obrero, es como principalmente lo que... los anarquistas así del principio del siglo XX. Mayor enemigo, la cantina, la iglesia. Exactamente, la cantina, o sea, tú no puedes alienarte tomando trago, el punto de embrutecerte, depender de él para pasarlo bien. Y finalmente, además, le estás entregando plata directamente a esos mismos, o sea... ¿Cuántas cervezas son de la CCU? Bueno, todas esas cervezas que te compraste le diste plata a Luxich. Además de emborracharte, además de deteriorar tu calidad de vida, además de perder tu conciencia, le diste plata a Luxich. ¡Qué antisistema! Súper antisistema. Entonces. Y lo más probable es que a través de esa plata que tú gastaste en eso, te hayas mandado algún condoro. Claro, no, muchas cosas pasan. Pasa esto, pasan otras cosas más y al final ni siquiera está en el estado lúcido. Si quisiera escuchar esta música, claro, tiene un contenido, mucha de esta música tiene un contenido, ni siquiera la estáis escuchando, si estáis volados, estáis tomados, estáis en otra. Hay que ser duros también con el tema, yo creo, del copete. Es una cuestión así que, porque el legal es bueno, no sé. Creo que no, porque en realidad destruye mucho de la sociedad. Y este tipo de actitudes también destruye mucho la sociedad. Convertirse finalmente en el estereotipo que dicen que tienes que ser es el grado máximo de sumisión y alienación que pueda haber. O sea, soy punk porque me dicen que el punk tiene que ser así, tengo que ir a la tocata así, tengo que escuchar esto, vestirme así, tomar esto, fumarme un caño. En verdad, y te sientes libre, te sientes antisistema cuando te dictaron todas las normas de cómo vivir. Uh-huh. Es duro, y precisamente es duro eso, así como ya uno puede entender tal vez así que ya está en esa onda y posás y no sé, y vivís así. Pero ya cuando ve a uno, a una persona tirada en el suelo, sufriendo, ve que están paramédicos recogiendo a alguien y te tiráis en mala contra ellos. Ellos están justamente intentando salvar una vida. Una vida que de hecho... que podría haber sido la vida de ellos. Sí, exactamente. O sea, un grado mínimo de empatía que no opera. Y eso duele, eso molesta. Así como que hace plantearse un montón de cosas. Nos vamos ya despidiendo. ¿Por qué? ¿Qué queda para la reflexión? ¿Queda para la reflexión? Sí. El tema probablemente lo vamos a tomar con mayor profundidad mañana. Les dejo los micrófonos, chicos, para que nos vamos despidiendo. Recuerda, a las 2 ya viene el Noticiero Ciudadano y a la gente que está escuchando la retransmisión, aguárdese que ya viene La Inmortalidad del Cangrejo. Así es. A las 23 horas. A las 23 horas, sí. Yo aprovecho de despedirme. Ha sido un gusto estar de vuelta acá en el matinal. Supe que el jueves me reemplazó el mejor, sí que... Probablemente no me echaron de menos ese día. Creo que fue uno de los mejores programas del matinal que ha habido en la vida. Ah, muy bien. Me parece excelente. Me parece muy, muy bien. Oye, me dicen que la Universidad Central, en más del 90% de las carreras de la Universidad Central, están votando paro. Sí, no. ¿Por? Principalmente por el tema de... todo partió por derecho y compras de exámenes. Y de títulos, porque lo que pasaba es que se convalidaban los estudiantes de otras universidades y le faltaban algunos ramos y había un negociado de ir llenando los ramos y la acta. No. Sí. No es creíble acá en Chile. Sí, que en eso están, paró derecho. Derecho lleva ya un par de semanas ya en paralización y ahora lo que está viendo es que ya, como esto ha ido escalando más arriba, es paralizar la universidad entera. Andalosa. Bueno, se siguen cociendo habas en todos lados. Nos despedimos para recordarnos mañana. Así es. ¿Cierto? Y hoy a las 11 de la noche. Inmortalidad del cangrejo. Y hoy día, La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Y sobre la UDI. En fin. Carmen. Sí. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Buenas tardes para todos. Que tengan un resto de semana ahí. Bien. Nosotros. Nos reencontramos el próximo martes en el matinal y el miércoles en la noche con las Afroditas. Bueno, nos despedimos entonces. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien, nos reencontramos mañana a las 10. Chao. Que seguir descalzos contando la arena al final del viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte.